En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Desde que este planeta ha estado dando vueltas, siguiendo las leyes de la gravedad, desde un comienzo muy simple, infinitas formas, muchas de ellas maravillosas y preciosas, han evolucionado y siguen haciéndolo. Otras, sin embargo, no evolucionan. El ser humano sigue resolviendo conflictos a palos. La envidia, la codicia, el poder, la religión, la riqueza siguen ganando la batalla a la humanidad, a la humildad, a la ciencia, a la solidaridad. Tal vez estemos diseñados así. La eterna duda, la que atormentaba a Charles Darwin y que expone al reverendo Innes en este segundo fragmento del film La duda de Darwin. ¿Sabe? El otro día estaba recordando cómo Dios, con su bendita generosidad, nos ha dotado a todos no con una, sino con 900 especies de gusanos intestinales. Cada una con su propio método de infiltrarse en la mucosa y avanzar por el torrente sanguíneo. Y en el amor que muestra por las mariposas, inventando una avispa que pone sus huevos dentro de la carne de las orugas vivas. He manifestado en numerosas ocasiones que no nos concierne especular sobre sus motivos. Personalmente, me niego a no especular. Especulemos, preguntémonos por todo lo que nos rodea. No demos todo por sabido, no expliquemos nuestra existencia con argumentos vacuos, etéreos o el tan manido esto es así porque siempre lo ha sido. Avancemos, la curiosidad nos ayudará a evolucionar y nosotros es lo que pretendemos en La Rosa de los Vientos, suscitaros dudas gracias a la magia de la radio. La semana que viene regresan Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola de sus merecidas vacaciones para inaugurar una nueva temporada. Hasta entonces, Marián Moreno al frente de la parte técnica, en redacción Borja de Jorge, que contribuirá una noche más al éxito. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Y no dudo de que el hombre haya llegado a la luna. Sin embargo, esta noche Jerónimo Tristante nos va a plantear las dudas lógicas que surgen ante una hazaña que no se ha vuelto a repetir en 4 décadas. Será en la segunda hora de programa cuando abordemos también en clave medioambiental los retos de Oceanía. ¿Ante qué efectos climáticos adversos han de hacer frente países como Australia o Tuvalu? Tuvalu, cuyo dominio es codiciado por canales de televisión. En Internet, su dominio oficial es .tv. Y hablando de Internet, esta noche felicitaremos a César Miralles como nuevo director de Red.es y le preguntaremos hacia dónde evoluciona la red de redes. También contaremos con Raúl Shogun, que nos presentará un personaje del mundo del cómic y de la televisión que evoluciona conforme avanza la trama. Esta noche concluimos el serial de Malos Malísimos del cómic con Majin Buu. ¿Quién es Majin Buu? En la tercera hora del programa resolvemos los enigmas. Sí, los enigmas, porque nuestro actor de cabecera, Rafa Casete, nos contará el futuro que le espera a Sisebuto Calambres. Y dicho esto, breve sumario hoy también para aprovechar al máximo los 140 minutos de programa de los que disponemos. Áurea Molina velará porque sean 140 minutos con el menor número de errores lingüísticos, gramaticales y semánticos. Ah, y se me olvidaba, sí, un enigma más para esta noche. Como cada sábado, nos preguntaremos, ¿dónde está Vanessa Alonso? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Dónde está Vanessa Alonso? Esa es la pregunta. Llevamos haciéndonosla todo el mes de agosto. Estamos ya en el último fin de semana de la Rosa de los Vientos en verano y nos seguimos preguntando en esta ocasión dónde estaba Vanessa Alonso. ¿Será en la Gran Manzana? ¿Será en Manhattan? Hola, muy buenas noches, Vanessa. Muy buenas noches, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, pues en un lugar muy especial, la verdad. ¿No estás en Manhattan? Estoy... Vamos a ver, no voy a empezar aquí a decir pisos porque es que si no me pillan y no es plan. Bueno. Entonces, decir que estoy cerca del East River. Vale. Vamos a profundizar. Es un lugar en el que se suelen convocar muchas manifestaciones, protestas, la gente cuenta cosas... Vale, y sí, podía ser la bolsa, pero no, ha dicho East River. No me vas a decir dónde está, claro, todavía no. Te puedo dar si quieres una pista más, para así como vale. Pensando un poco a nuestros oyentes. Yo te diría, o sea, Nueva York en sí, en lo que es toda la ciudad, es muy conocida por su multiculturalidad, su mezcla de cultura. Sí, vas paseando, te encuentras pues a los judíos, te encuentras el barrio chino, te encuentras de todo, de todas partes del mundo, es genial, es, sí, sí. Todas partes del mundo, es uno de los encantos de Nueva York. Uh-huh. Pues bien, el lugar en el que estoy muy cerquita es, probablemente es el sitio más multicultural de toda la ciudad. Bien, bien, buena pista. Yo ya he apuntado. Has sacado fotografías, imágenes, vamos a ir colgándolas en Twitter, ¿no? Efectivamente. Vale, sí. Vamos, vale. Vamos haciendo pequeñas pistitas visuales, a ver si la gente... Bien. Estáis. Bien, muy bien. Bueno, pues luego en la siguiente comienzo de hora volvemos a llamarte y te pregunto a ver por dónde andas. ¿Te parece bien? Muy bien. Busca un sitio con cobertura. De acuerdo. Un abrazo. Hasta luego, Vanessa. Un abrazo. Hasta luego. As it slipped from my hands to the scuffed tile floor. Y una vez más, como ha ocurrido en los últimos 5 años, y ya son 5 años los que hemos compartido, Mario Viciosa, que me está esperando en su garaje, el que inauguramos hace 5 años aquí en La Rosa de los Vientos, y que sigue manteniendo sus portones y sus puertas y sus claves y sus contraseñas. Y allá a lo lejos le veo. ¡Mario! Martín, hola. Hola. Hoy, bueno, hola, Mario. Muy buenas. Hoy me un poco nervioso. Hoy no... ¿Qué ocurre? Hoy no puede haber garaje. No, es que no. ¿Y eso? Tú sabes que, bueno, yo procuro, hombre, informarme antes, me documento, guardo cositas. Yo no sé de mucho. Yo sé poquitas cosas. ¿Te has quedado sin discos duros? Dímelo. Peor aún, Martín, es que yo tenía todo el programa de hoy preparado, los e-books, todo el material ahí, en este ordenador. Sí. Es que no tiene USB. Ah, no puedes... No puedo sacarlo. No puedes sacar la información, no puedes saber lo que hay ahí. No, no se puede. ¿De verdad? No tiene USB. No tiene USB. Pues no sé, no sé, hasta las 2 mete algo, llama a Ares, que vuelva o algo, ponga fútbol, sí. no sé, yo no me lo creo. Música, no. No. ¿Vas a hablar de USBs? Te podría justificar por qué no tengo USB. Es una buena idea. Pero antes tengo una sorpresita para ti. Porque yo hablaba de un lustro compartido. Sí, un lustro. Pues mira, fíjate, escucha. Muy buenas noches. Pasa. Ya ves que lo tengo todo esto, ¿sí? Muy... Oye, te tengo que pedir disculpas que perdí la llave del garaje, nada, ¿sabes? Y nada. Se ha complicado un poco lo del acceso, lo del código y demás. Bueno, pero por lo demás, sé bienvenido. Lo he conseguido. Veo que estás navegando por la primera página web de la historia. Así es. Fíjate lo que somos la gente retro, ¿eh? De verdad. La gente retro, nos encanta navegar por sitios como este. La primera página web de la historia, que además está alojada en el CERN, ahí en Ginebra, ese centro de experimentación nuclear. Uh-huh. Y que con la tontería pues se ha convertido en una revolución. Hace... pues 20 años desde que se puso en marcha la primera web del mundo, lo que se entiende por el www. Uh-huh. Mira, aquí me pillas ahora mismo. ¿Cuántas efemérides en este año 2009? Bueno, en primer lugar, antes de continuar, me gustaría agradecerte que aceptaras casi antes de que terminara. 5 años. Esa propuesta que no pues era... Que dije, te vas a quedar sin verano, Mario. Oye, perdía entonces las llaves del garaje, hoy pierdo la llave USB, ¿no? Entre unas cosas y otras no... Hablábamos de los orígenes de Internet, 20 años de la primera página web, estabas navegando por aquella primera página... Ahora estamos nosotros en una página web que nos pueden seguir. Sí, sí, sí. Ya la semana pasada, en esa conexión ibérica que tuvimos desde Lisboa, hoy aquí, en el garaje, en San Sebastián de los Reyes. Más cerquita no, nos queda. Si entran en Twitter, almohadilla rosavientos, encuentran la URL y nos ven. Sí, hola. Eso es. Incluso hasta pueden hablar. Sí, si nos tienen USB. Claro, USB? Es lo primero. Si tienen USB y disco duro, a lo mejor pueden hablar también. Hombre, bueno, lo del USB... La actualidad claro, es lo que prima. Te iba a decir, lo del USB... Hombre, te estoy poniendo una excusa un poco mala porque ya hace más de una década que tenemos USBs, ¿no? Y que es una tecnología... nunca mejor dicho universal, porque de ahí viene la U de USB, ¿no? Universal Serial Bus, o sea, un canal, porque eso es un bus al final, un canal de comunicación en serie universal, ¿no? Claro que en el caso que nos ocupa, es decir, mi ordenador, que es porque estamos hablando de mi ordenador, no se nos ocurriría hacer alusión a ningún otro elemento o persona que pudiera tener este problema. Yo creo que debo de ser la única persona en España ahora mismo que tiene un ordenador sin USB y que no puede sacar los datos, ¿no? El bocata de hoy dices que lo compraste, ¿dónde? ¿En Bárcenas? Aquí en San Sebastián. No. El bocata de hoy me lo he traído directamente del encierro. El de hoy no. El de hoy no era de chorizo, no. Bueno, el caso es que el USB, ¿sí? digamos... está vinculado, en mi caso, que quería yo sacar los datos, a una memoria sólida. Es decir, el puerto, como así se llama, ese enchufe USB, digamos que se convierte en una revolución porque allá cuando se inventa, claro, conectar cualquier cosa a un ordenador no era tan fácil como ahora, y ya no nos acordamos, pero el propio creador del USB como tal, de ese cacharrito, nos recuerda que por aquel tiempo, hablamos de los primeros años 90, estamos hablando de un desarrollo del año 94, enchufar algo a un ordenador, conectar una impresora, no garantizaba, por ejemplo, que funcionase. Había un lío de lenguajes y protocolos que hacía todo bastante tedioso. Y dice el creador, o el co-creador del USB, Ajay Bhatt, que es un hombre que se formó durante muchos años en la India, luego terminó en Estados Unidos, en Intel, que, bueno, ese invento en realidad partía de algo tan básico como esa rabia que le daba que al enchufar cosas las cosas no funcionasen, ¿no? Lo curioso, y de eso hablamos hoy en el programa, siempre en los últimos programas de verano los dedicamos a mirar hacia el futuro, hacia profecías cumplidas y no cumplidas. Hoy, en concreto, de las menos cumplidas. Pues su jefe... suele ocurrir, ¿eh? Sí. Las profecías aciertan poco. Eso es. Su jefe, en este caso, no dio en el clavo porque profetizó que eso no iba a tener ningún tipo de éxito. Que dejase la investigación. ¿USB? ¿Eso qué es? No, dijo, esto no va a funcionar, déjalo, allá hay... Pero él siguió, y hoy en día más de 6.000 millones de dispositivos se pueden conectar a los ordenadores o entre sí gracias al USB. Este hombre, por cierto, protagonizó Ajay Bhatt. Si lo buscáis en internet, podéis ver que protagonizó un anuncio para Intel, porque allí es donde ha desarrollado su carrera, muy divertido, en el que aparece como una estrella del rock, ¿no? Todas las chicas de Intel, pues locas por él, todo, pidiéndoles autógrafos, y es que dicen, el anuncio, nuestras estrellas no son exactamente como las vuestras, ¿no? Claro, es el lema de Intel, y es verdad, Ajay Bhatt, junto a sus colaboradores, Balak Adambi, por ejemplo, son verdaderas estrellas dentro del universo de la computación y en concreto de Intel. Pero bueno, estamos hablando del puerto, es decir, del enchufito donde podíamos conectar las cosas, ¿no? Pero las memorias sólidas, que es lo que lo acompaña en un pendrive, o lo que nos entendemos como una llavecita de memoria, es algo que viene de muchísimo más atrás y que viene de todas las investigaciones sobre semiconductores que parten después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente. Y eso que desde principios de siglo, digamos que los materiales que permiten crear semiconductores, que es la clave de un chip donde se puede, que sirve para gestionar información, en parte almacenarla, y que es lo que da vida a la memoria de tipo sólido, que es de lo que hablamos con estas memorias, que no son, vamos a decir, como un disco duro, que es magnética, ¿no? Como las cintas magnetofónicas, que también es un registro magnético, o directamente como los discos ópticos, como un CD, ¿no? Que es un láser el que va leyendo la información. Si nos olvidamos de todo eso y nos quedamos con las memorias sólidas, que es el caso, tenemos que remontarnos a historias muy particulares de principios de siglo, de las bombillas, los tubos de vacío, todo eso eran semiconductores, pero un invento revoluciona todo muchos años después, es el transistor. Transistor, que es la contracción de la palabra transfer y resistor, es decir, resistencia de transferencia. Hay varios hombres claves que luego recibieron el Nobel por este invento. Uno de ellos es Walter Brayton, Walter Hauser Brayton, junto a John Bradin, ellos dos desarrollaron desde principio de siglo unas tecnologías basándose en los semiconductores, como la galena, que ya se usaba antiguamente en las viejas radios para detectar uh-huh. ondas electromagnéticas, uh-huh. ¿no? Es decir, las ondas de radio son perturbaciones electromagnéticas que pueden captar ese tipo de sustancias, ¿no? De materiales. Lo que pasa es que, bueno, con la llegada de los tubos de vacío, las válvulas o bombillas, se dejaron de usar para fabricar las radios. Pero durante la guerra se dieron cuenta de que el silicio o el germanio, que son semiconductores, eran estupendos para detectar los radares enemigos, que tienen unas frecuencias muy altas. Los tubos de vacío funcionaban bien para las radios de onda larga o de onda media, pero no así con las más cortas y de frecuencia más alta. Así que se pusieron a investigar sobre el comportamiento de estos semiconductores, en especial del silicio. Uh-huh. De ahí partió el primer transistor. Sin él no tendríamos lo que vendrían a ser nuestras modernas máquinas de Turing contemporáneas, es decir, los ordenadores, tabletas, móviles, cámaras con microprocesadores. Y tenemos ahí una primera guerra, un primer conflicto por el silicio. Claro, el silicio es la materia prima, es decir, la arena, la tierra, la roca, es decir, es un material muy abundante, aparentemente. Uh-huh. Hombre, íbamos a decir, no se acabaría nunca, sí se acaba, porque obviamente es finito, pero que requiere también mucho refinamiento, tenía muchos problemas, porque también los primeros materiales eran poco resistentes, entonces, bueno, tenía ciertas complicaciones. Pero bueno, se pusieron a fabricar lo que conocemos como chips, y ahí es donde surgió el gran gigante de Intel, uh-huh. con la creación de esos primeros microprocesadores, que no son sino el alma de un ordenador, la que permite gestionar el cerebro, todas esas instrucciones, y hacerlas cada vez más complejas, que en menos pasos se pudieran llegar a resultados más efectivos. Los primeros microprocesadores no iban orientados a la informática. Estamos hablando del año 71, cuando se desarrolla el primero. Los ordenadores personales, queda todavía un tiempo para que se desarrollen, y están pensados para calculadoras. Uh-huh. Intel los desarrolla junto con otras muchas compañías, algunas en Japón, orientados a las calculadoras, que era el verdadero ordenador de aquellos años. Y ahora los ordenadores los utilizan nuestros oyentes para conectarse y vernos, como Antonio Vázquez o como Fernando Saiz. No sé si nos escucha Fernando y puede decir hola y interactuar con él. Sí, hola. Hola, buenas noches, Fernando. Hola, Fernando. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Oye, bueno, se oye con un poquito de retorno. Estaba encantado de decir, oye, baje un poquito el volumen de su transistor. Nunca mejor dicho, ahora nunca, podemos decirlo. Y estaríamos en lo cierto, porque probablemente el ordenador de Fernando esté lleno de miles de transistores, claro, o algo parecido. Es que os estoy escuchando por otro sitio. Estoy escuchando por la página. Claro. Y entonces, en el momento que lo quito... Sin problema. También está Joaquín Rodríguez, está Jorge Sánchez Manjabacas, luego le escuchamos con su tacita. Bueno, Mario, en este punto vamos a entrar en profecías, qué es lo que nos espera en Internet, pero me gustaría presentarte a un invitado que tenemos al otro lado del hilo telefónico y que ha sido recientemente nombrado director de Red.es. El Consejo de Administración de Red.es le nombra nuevo director general, es muy joven, y es César Miralles, y vamos a decirle ya en este mismo momento, muy buenas noches, César. Pues muy buenas noches y gracias por las felicitaciones. Bueno, has participado en la definición de los objetivos, en los planes de la Agenda Digital para España, y ahora te va a tocar ponerlos en marcha, ¿no? Así es, desde Red.es hemos trabajado en toda la parte que tiene que ver con Sociedad de la Información, uh-huh. en colaboración con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y ahora toca lo más complicado, que es ejecutarlo. Hay planes, programas que ya están en marcha, que pertenecen a la Agenda Digital, pero otros que habrá que poner en marcha a partir de ahora y hacerlo de la manera más eficiente posible y que tengan el impacto deseado. Para quien no conozca la institución, la entidad pública, Red.es, y tampoco conozcan la Agenda Digital, ¿puedes darnos unas pinceladas acerca de en qué consiste Red.es y un poco la agenda que tienes un poco sobre la mesa? Pues Red.es es una entidad pública empresarial cuyo objeto es el fomento de la sociedad de la información, y esto significa pues trabajar por conseguir una sociedad y una sociedad en red y un sistema productivo en red, con especial foco en la industria de los contenidos digitales, de las empresas que nacen en Internet, y de la con el objetivo además de fomentar y de facilitar la adopción de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, por parte de las pymes. Uh-huh. Y los principales objetivos de la Agenda Digital para España van encaminados en ese sentido. Uh-huh. Facilitar sobre todo una conectividad a través de redes ultra rápidas que permita tanto a ciudadanos, empresas como administraciones aprovecharse de las oportunidades que da Internet para comunicar, para atender, para cualquier actuación. Uh-huh. Y por otro lado, ayudar a las empresas para que adopten las tecnologías de la información en sus sistemas productivos, en sus procesos, y de esta manera incrementen su productividad y competitividad. Uh-huh. Eres muy joven, eres conejero de Lanzarote, del 79, un añito más que yo. ¿Cómo llegas a participar y en la definición de esos objetivos y ahora pues hasta ser nombrado director de Red.es? Pues bueno, es verdad que terminé la carrera muy temprano, en el año 2002, en 4 años de económicas, luego he estado en Alemania otros 4 estudiando el doctorado, y bueno, y desde he tenido bastante suerte, y desde prácticamente acabar el doctorado he ido teniendo puestos de responsabilidad, el último en Intermoney, como director del sector público, y desde hace 1 año y medio como director financiero en Red.es. ¿Cuál es tu pronóstico de aquí a 2020, por ejemplo, que es la agenda que manejas, pero cómo ves tú Internet en los próximos años? Pues Internet va a dar, de hecho, como hasta ahora, va dando unos saltos importantes, ¿no? La innovación en este ámbito, pues es que es prácticamente impredecible, ¿no? Hace poco los teléfonos inteligentes eran, los smartphones eran algo poco habitual, y hoy está prácticamente extendido en la mayor parte de la población. Los cambios tecnológicos y la asimilación por parte de las empresas y de las personas es tan rápida que es muy difícil avanzar. ¿Cómo vamos a estar en el año 2020? Lo que sí ya podemos avanzar, y es uno de los objetivos del plan de la Agenda Digital, es el salto del 3G al 4G y la mayor disponibilidad de la fibra óptica y de redes mucho más rápidas que van a posibilitar un uso diferente de Internet, ¿no? Con una mayor presencia de contenidos con otras posibilidades, y además de otros servicios a través del móvil, que va a convertirse todos los dispositivos móviles en nuestro instrumento habitual. Vamos a pasar de un ordenador de sobremesa a un portátil, y ahora en el móvil y la tableta, ¿no? Y esto va a haber una revolución, en mi opinión. Uh-huh. Muy bien. Difícil de anticipar, ¿no? Porque los cambios son tan rápidos y tan y sorprendente, ¿no?, en este mundo. Sí. Hombre, a ver si la administración ya ha ido dando pasos poco a poco, que dé muchos más pasos adelante, tendremos más velocidad para ese intercambio de datos, que mejore la seguridad y, hombre, a un precio asequible para los usuarios. Sería un deseo. Eso es muy importante, y ahí hace falta competencia entre operadoras para que los precios sigan bajando. Uh-huh. Bueno, pues dejamos ahí esas previsiones y, oye, un día cualquiera te volvemos a llamar y te preguntamos cómo va esa agenda, si se van cumpliendo o no las metas, los objetivos. ¿Te parece bien? Yo encantado. Además, como te decía, soy un fan de tu programa. Bueno. Y encantado de volver a participar cuando lo estimes oportuno. 2.000 millones de euros que tiene en el bolsillo para gastar, César. Oye, dice la competencia, Oye, la competencia que hubo precisamente ahora que hablábamos del sector del silicio en los años 80, que estuvo a punto de fagocitarse, ¿no?, el sector. También alguien soltó un rumor indebido en el año 84 con el tema del silicio. Uh-huh. Y una empresa, y en un sector además que tenía bastante competencia, pero que estaba al final dominado por 4 o 5 gigantes, estuvo a punto de acabar con todo el crecimiento, porque se habían hecho con tantísimos stocks de silicio en uh-huh. los primeros meses del año 84, que cuando acabó el año resultó que no había tanta demanda porque... La burbuja, sí. Una burbuja más que se produjo y que estuvo a punto de acabar con literalmente Silicon Valley, ¿no? Alguien profetizó nada. Profetizó que sería el próximo Detroit. Afortunadamente no acertó tampoco. ¿Vamos a por las profecías? Vamos con algunas profecías. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con los periódicos? ¿Qué van a ocurrir con los medios? In 2015, newspapers and broadcasting television disappear. Digital terrestrial is abandoned. The radio goes on the internet. The media arena is less and less populated. Bueno, pues ya la gente ha entendido el inglés. Ha venido a decir que en 2015 se acabaron los medios de comunicación tradicionales. Se acaba la televisión, se acaba la prensa. Esto es un vídeo. Está muy bien el vídeo, ¿eh? Es un vídeo. Luego pones la URL. Eso es. Prometheus, lo pueden buscar por Prometheus. Hay varios parecidos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero más o menos son todos. Sí. Hablan de un futuro en el que periódicos, televisiones desaparecen, todo se centra en internet. Uh-huh. Esto es un vídeo de 2007, han pasado ya unos cuantos años. No estamos en condiciones de decir... Nos aproximamos a 2015. Exacto, no estamos en condiciones de decir si se ha cumplido o si se va a cumplir o no, pero que el terremoto ha sido de proporciones incalculables, uh-huh, es cierto. Que le está costando a los medios tradicionales adaptarse a ello, también es cierto. ¿Y cómo va a salir esto después de que además este mismo año hayamos visto como un histórico de la prensa como el Washington Post haya sido comprado por una network, así decir, de internet, una empresa nativa, uh-huh, en internet como Amazon? También nos lleva un poco hacia ese camino. Claro que también ocurrió hace un decenio el caso Time Warner y AOL con deficiente resultado, ¿no? Aquí aparecía Google que compraba Microsoft, la profecía, que Amazon compraba Yahoo. Bueno, muy interesante. Sí, desde luego es para verlo. Y es de 2007, ¿eh? Sí, decía, sí. Bueno. Hay otro cortecito, que es este que vamos a escuchar ya. And then there's the even more sophisticated British invention called View Data. View data, ¿dónde vemos esos datos según este vídeo? Bueno, es un vídeo de 1980 y nos habla de poder estar leyendo información en tiempo real en nuestro televisor. Uh-huh. En este mismo vídeo hablan del teletest, una tecnología europea que todavía no había llegado en aquellos años a Estados Unidos, pero que era la bomba y que gracias a televisores conectados, y atención porque ese concepto que nos parece muy nuevo, en el fondo es antiguo, conectados a través del teléfono, podíamos recibir información de la bolsa, del horóscopo, en fin, lo que el teletexto, bueno, solo que a través del móvil y con una cantidad de información muy superior. Apuntaba bien, ¿no? Apuntaba a algo parecido, aunque hoy en aquel tiempo Internet ya estaba desarrollado, ¿eh? No podemos olvidarnos que en el 80, hombre, el protocolo de Internet todavía no era una realidad como tal, el TCP/IP realmente tiene un uso comercial desde el 82, pero bueno, ya se venía manejando esa idea desde años antes. Lo que pasa es que la manera de organizar la información en páginas, cosa que se inventa luego ya con el invento de Tim Berners-Lee en Europa, en el CERN, y que es la web, pues hombre, sí se parece un poquito más. No la manera de estructurar la información, que es por hipervínculos en la web, pero bueno, digamos que algo parecido a un teletexto. ¿Y qué ocurrirá con los libros? ¿Cómo ha ido? Bien. Bueno, este corte... Bueno, esto tiene que ver con otra cosa, pero escucha. Sí, no escucha. ¿Complicado? Sí. Pues vamos a verla. Revísala, evaluemos la evaluación. Sí, claro. ¿Te imaginas, Martín, que pudiéramos evaluar si lo que has hecho esta misma mañana, que lo tuvieras grabado en un dispositivo integrado en tu propio cuerpo, un dispositivo que va grabando todo lo que ves, sientes y piensas? Bueno, esto lo plantea un capítulo de Black Mirror. Y luego intercambiarlo. Claro, este es un capítulo de Black Mirror que escuchábamos, la serie de la HBO, que plantea un futuro en el que no tan lejanamente eso ocurra. Eso a mí me recordó enseguida las Google Glass. Y nos recuerda también a la siguiente profecía, y quizá última. La web está camino de desaparecer, dando paso al live stream. Ese flujo de la vida es lo que realmente ahora importa. Una nueva estructura de la información en la que realmente es nuestra huella lo que importa. Y esos datos que vamos soltando poquito a poco y que vamos haciendo más o menos públicos, lo que define el Internet del futuro. No tanto la web donde uno busca en una página directamente. Video Killer Radio Star, Internet Killer Video Star, como me decías tú antes, fuera de la antena. Y ahora Livestream Kill de Internet Star, ¿no? Bueno, fíjate que hace, creo que 2 años, hablábamos de otro artículo en web que decía que el próximo Internet ya no sería en la web, sino solo en las aplicaciones móviles. En fin, ¿cuál será el futuro? lo veremos. Buena, buena pregunta. Gracias por todo, Mario. Un año más. Hasta ha sido pronto, un Martín. Verdadero placer. Enseguida regresa La Rosa de los Vientos a la sintonía de Onda Cero. Ahora, las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Siete minutos pasan de las dos de la madrugada. Bienvenidos a la hora lunática. No porque padezcamos locura por intervalos, que también, sino porque apuntamos hacia nuestro satélite, nuestra querida Selene, que no deja de ser noticia y que lo seguirá siendo los próximos meses. Los chinos, que están alentando la carrera espacial, especialmente dando pasos grandes en poco tiempo. Se están poniendo al día. China lanzó su primera misión lunar, el Chang'e 1, en octubre de 2007. La segunda sonda voló al satélite terrestre 3 años más tarde, en 2010. Ahora, 3 años más tarde, está lista ya la tercera sonda lunar china no tripulada, el Chang'e 3, que será lanzado a finales de año. La novedad, que será la primera misión china que realizará un aterrizaje en la Luna. Los planes de China incluyen el envío de una cuarta sonda, será en 2015... y una más, en 2017. Esta será la primera sonda que tras alunizar regrese a la Tierra. Y más tarde, de momento sin fecha fijada, habrá futuras misiones tripuladas. Curioso, por cierto, que varios medios publicaban esta misma semana que la NASA advertía la presencia de agua en la superficie lunar. Se hablaba de que los expertos mencionaban un volumen significativo de hidróxido, una molécula formada por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno. El origen, la fuente de ese hidróxido es desconocida. La pregunta si es novedoso, digamos que no, que la información ya se había dado a conocer hace cerca de 2 años. Enseguida emprendemos el viaje hacia la Luna, pero antes Jorge Sánchez Manjabacas nos propone degustar una tacita de filosofía con F mayúscula, de femenino, y combinado el papel de la mujer en la filosofía. Existe todo un mundo más allá de Platón, Sócrates, Tomás de Aquino, Kant o Wittgenstein. En realidad es el mismo mundo, el que compartimos y que sigue denostando el papel de la mujer. Fijaos en la definición de la RAE, de la Real Academia Española. Hasta en 4 ocasiones se define como prostituta. Mujer del arte, del punto del partido, mujer mundana, mujer perdida o pública, y se les olvida de vida alegre, en fin. Como dirá Jorge a continuación, no nos quedemos con la guerra de sexos, sino con el reconocimiento de la mujer en la filosofía. Muy buenas noches a todos, gracias Martín por la maravillosa presentación de esta tacita de filosofía. Esta noche no vengo en clave reivindicativa, sino más bien reconocedora del trabajo de un ámbito de la filosofía que ha quedado siempre relegado a un plano demasiado poco valorado. Hoy me gustaría hablar de la mujer, pero no como aquel ente opuesto al masculino, donde encontrar una retahíla de diferencias psicobiológicas. Me gustaría más bien reconocer el trato que se ha tenido a la mujer filósofa a lo largo de la historia y de las grandes aportaciones que hemos dejado de lado por esta más que evidente tiranía de lo masculino en los ámbitos intelectuales, que incluso hoy sigue siendo palpable. Y es normal que la figura de la mujer filósofa fuera relegada si encontramos en grandes pensadores citas como estas: la educación de las mujeres deberá estar siempre en función de las de los hombres, agradarnos, sernos útiles, hacer que nos amemos y estimemos, educarnos cuando somos pequeños y cuidarnos cuando crecemos. Estas han sido siempre las tareas de la mujer y eso es lo que se le debe enseñar en su infancia. Hubo también quien dijo que las formas de amistad entre el hombre y la mujer están fundadas en la superioridad, como la del padre al hijo y en general del mayor hacia el más joven, y la de todo gobernante hacia el gobernado. E incluso hubo algún sujeto con el cerebro ubicado en las partes bajas que solo veía en la mujer al objeto creado para ayudar al hombre, decía, pero solo en la procreación, pues para cualquier cosa el hombre tendría en otro hombre mejor ayuda que la mujer. Terrible, ¿no? ¿Por qué esa degeneración de la percepción de ella? ¿Qué ha temido el filósofo de la mujer? Tal vez nos ayude a encontrar una respuesta la escritora, pensadora, filósofa y pareja de Sartre, Simone de Beauvoir, en la que podemos maravillarnos de su lucidez, inteligencia y perspicacia a la hora de escribir. Y aunque su libro, El segundo sexo, no fue el manifiesto de ningún movimiento activista, se anticipó más de 10 años a la aparición en los Estados Unidos de la segunda obra feminista del siglo XX. Encontramos en este mismo libro fragmentos tan espectacularmente filosóficos como estos. El hombre se eleva sobre el animal al arriesgar la vida, no al darla. Por eso la humanidad acuerda superioridad al sexo que mata y no al que engendra. Tenemos aquí la llave de todo el misterio. El hombre asegura la repetición de la vida al trascender la vida por la existencia. Y por medio de esa superación crea valores que niega todo valor a la pura repetición. Al plantearse como soberano encuentra la complicidad de la mujer misma, porque ella es también un existente, está también habitada por una trascendencia y su proyecto no es la repetición, sino su superación hacia otro porvenir. Ella encuentra también en el corazón de su ser la confirmación de las pretensiones masculinas. Su desgracia es haber sido consagrada biológicamente a repetir la vida, cuando a sus mismos ojos la vida no lleva en sí sus razones de ser, y esas razones son más importantes que la vida misma. Para Simone de Beauvoir, poco a poco el hombre ha mediatizado sus experiencias y tanto en sus representaciones como en su experiencia práctica ha triunfado el principio macho. El espíritu le ha hecho triunfar sobre la vida, la trascendencia sobre la inmanencia, la técnica sobre la magia, la razón sobre la superstición. La desvalorización de la mujer representa una etapa necesaria en la historia de la humanidad, porque su prestigio no provenía de su valor positivo, sino de la debilidad del hombre. En ella se encarnaban los inquietantes misterios naturales. El hombre escapa de su autoridad cuando se libera de la naturaleza. Termino esta tacita, no sin antes haceros de nuevo una recomendación filosófica que os permita avanzar a otro punto de esta propuesta. Esta vez me gustaría recomendaros el libro Filosofía para niños y Capacitación Democrática Freiriana, y en particular el primer capítulo escrito por la portuguesa Rosana Barros, que es profesora de Educación Social en la Universidad de Algarve, Portugal. En este capítulo realiza una aproximación muy interesante del pensamiento de Paulo Freire a la filosofía para niños. Recomendado queda. Y a vosotros, como siempre, mil gracias por vuestra atención, comentarios, críticas y aportaciones. Y recordad permanecer siempre críticos. Es la única forma de salvarse de la ignorancia. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Después de la tacita con Jorge Sánchez Manjabacas, cogemos el teléfono, marcamos, cruzamos el Atlántico y llamamos a Estados Unidos, concretamente a Nueva York. Muy buenas noches de nuevo, Vanessa. Buenas noches, Martín. Ahí está Vanessa, muy bien. He visto que sigues en un sitio con cobertura, podemos seguir charlando. Hablamos con Estados Unidos, estamos en un sitio que... Esto es otra pista, ¿no? Podemos dar una pista, yo creo que muy esclarecedora. Está de actualidad el sitio en el que te encuentras, ¿no? Totalmente, totalmente de actualidad. Oye, ¿cómo sí. ves, qué palpas en el ambiente, la opinión pública que te rodea acerca de la intervención o no de Estados Unidos en Siria? Pues lo que es Nueva York es una ciudad que desde el principio pues está, se percibe que no quieren, no les interesa nada. O sea, ven la sombra de Irak, que es muy alargada, no les interesa nada. Como por ejemplo Reino Unido, que es que dicho, vamos a ver, o sea, tosquitos parados, esto no tiene, vamos, está un poco sola Estados Unidos. Pero no, la gente a pie de calle que como que no. La gente no quiere, no le interesa nada que meterse en otro follón, y es la ironía de decir, vamos a ver. O sea, lo del, cada vez que se refieren a Obama es en plan el premio Nobel de la Paz, claro. Se va a meter en otra guerra, o sea, es como pero venga, o sea, ya lo que le faltaba para rematar el... Lo que pasa es que Kerry salió en plan todo, sabemos que este tío ha hecho tal, con lo cual no creo que se metan ellos solos. O sea, que no, Estados Unidos no quiere un Irak 2. Dicho esto, volvamos desde la actualidad a lo que nos ocupa contigo, y es ¿dónde te encuentras, Vanessa? Pues vamos a ver, vamos a empezar allá a dar pistas serias. Cerca de este lugar en el que estoy hay un parque, uh-huh. Un parque muy bonito, dedicado a una famosa actriz de Hollywood. Uh-huh. Y no vas a decir quién es esa famosa actriz de Hollywood. No, creo que no, porque si ya empiezo a dar el nombre, ya es que rápidamente Google Maps funciona demasiado bien y ya me localizan. Esa imagen, entonces, esa imagen que hemos publicado en Twitter es un dragón. Es un dragón. Es un dragón, madre mía. Vale, es una pista muy grande también. Pero nuestros oyentes, los que no están conectados a la red social, se lo están perdiendo. Pero ahí está la imagen. ¿Eh? Ahí está la imagen que hemos sacado por Twitter, ¿sí? Bueno, bien, y ya hemos dado muchas pistas, ¿no? Bueno, si te pones a mirar hacia atrás, porque están pasando cosas interesantes ahora, pero la historia de este sitio en el que me encuentro también tiene mucho que decir. O sea, en este lugar se han dicho cosas, frases memorables como: aquí huele a azufre. ¡Uy! Una. Ya está, ya está, ya sé. ¡Ya estoy destapando el pastel! Sí, sí, efectivamente. Vale, aquí vale, huele vale. A azufre. Y además así, aquí huele a azufre. Y yo diría que es un edificio que vuela por los aires en muchas películas. En la ficción, por supuesto. La ficción, efectivamente. Sí, sí, o sea, van a por él. O sea, van a por él, es tremendo. Bueno. Y eso, sí, sí, sí. Cuídate mucho. Vosotros también. ¿Hay seguridad por allí? Sí, ¿no? Hay mucha seguridad. Hay seguridad, sí. Nada, que te cuides eso, que hablamos luego a las 3 de la madrugada. Hablamos a las 3 y ya resolvemos el misterio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. De repente, esta semana, no sabía con qué me iba a recibir Jero, pero fíjate tú que hay una atmósfera especial, vamos, que no la hay, que floto, que... Bueno, saltito por aquí, saltito por allí. Necesito un poco de aire, de oxígeno. Vamos a ver si nos contesta a la llamada Jerónimo Tristante en esta ocasión. Veo el teléfono, ahí está, y ya es la última vez que vamos a hablar con él este verano. Ya me da mucha penita, es el último fin de semana que visitamos la guardilla de Jerónimo Tristante. Vamos a llamar, vamos a probar y a ver si está Jero al otro lado del teléfono. Y it's one small step for man, one giant leap for mankind. Vaya, resulta que esa es la musiquita que tiene ahora en el contestador. Vamos a volver a llamar, a ver si Jero nos lo coge ahora. Jerónimo. ¿Pero quién es ese tío? Se ha colado un usurpador, hombre. Vaya mensaje de bienvenida que tienes. Me quiere quitar el espacio desde el más allá, ¿eh? El señor del brazo fuerte, Armstrong. Joder, la frase que ahora sabemos que no fue improvisada, fíjate qué cosa, ¿eh? La tenía preparada 2 semanas antes. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del viaje a la luna. Improvisado, no improvisado, realmente se hizo, no se hizo. Me encanta la polémica y sobre todo cómo lo planteas, ¿eh? Cómo lo vamos a plantear esta noche. Y es qué dicen unos, qué dicen otros, y luego te preguntamos qué opinas tú, Jero. Sí, sí, porque nos gusta la caña, vamos a entrar a fondo en el asunto. Hay que decir que es un tema polémico, cada vez es más polémico, conforme va pasando el tiempo se vuelve más polémico. Y yo sí que quiero decir una cosa, y es que cuando surgen teorías de la conspiración siempre se desacredita a quien duda, a quien no está de acuerdo con las verdades oficiales, se tilda a la gente de conspiranoico, y esto a mí me parece insultante. Es decir, los ciudadanos no son tontos y las teorías de la conspiración no surgen solas, surgen porque hay indicios que hacen sospechar. Por ejemplo, pocas personas se pueden creer que Lee Harvey Oswald mató a Kennedy, o que si fue él solo. Esto no se lo cree nadie. El caso Alcácer, la verdad oficial, no se la puede creer nadie. Y con el caso de Pie en la Luna, pues ocurre lo siguiente, que es que la polémica se aviva cada vez más, porque va pasando el tiempo, y los ciudadanos hacen la siguiente pregunta: ¿por qué no vamos a la Luna si se supone que hace 44 añazos ya fuimos? Sí, sí, esa es una pregunta clave, desde luego. Tienen que encajar todas las piezas, porque al final, cuando algo chirría, es lo que al final provoca pues que surjan esas teorías de la conspiración, que se alberguen sospechas, fotos, sombras, bandera, viento. Bueno, vamos a desgranarlo poco a poco, vamos por partes, como diría Jack el Destripador, y puntualizaciones también políticas. Hay una cosa muy importante que tenemos que destacar cuando hablamos de este tema, al margen de ya el rollo de las fotos, la bandera, todo esto, que yo no lo considero tan importante, pero sí que tenemos que tener muy, muy en cuenta el contexto político, ¿eh? Vamos a ver, la carrera espacial no, aparte de, bueno, supuestamente de ser un hito en la historia de la humanidad, es un tema muy delicado, era un tema muy delicado para ambas superpotencias. Es decir, la carrera espacial se convierte en un momento dado no en algo de índole científica, sino en un episodio más de la Guerra Fría. Uh-huh. Es un acto de guerra entre las dos superpotencias. El peligro nuclear no era ninguna tontuna, era muy real, y los soviéticos y los estadounidenses están metidos en una guerra de facto, y esto era un golpe propagandístico que tenían que conseguir, ¿no? Eso, y se convierte, termina por convertirse esta carrera en un episodio, como sabemos, más de la Guerra Fría. Se jugaba mucho, pero que mucho, en esta partida. No había mucho juego, y los soviéticos llevaban la delantera. Sí, iban delante, y encima los americanos tenían un problema, y es el siguiente, vamos a ver, la URSS no tenía prensa libre. Eso a ellos les importaba nada. Ellos tenían su opinión pública es lo que dijera el Pravda y punto. Entonces ellos pues daban una verdad oficial y de ahí, y ahí no se movía nadie. Los americanos era otra cosa. O sea, aparte de que iban por detrás, pues el programa espacial dependía, era prioritario, esto no hay ninguna duda, y dependía del eco mediático que producían estos logros en la sociedad estadounidense. Uh-huh. Y ese estado de la opinión pública, a su vez, influía en el Congreso y en los políticos. Y el Congreso era quien tenía que liberar fondos para que pudieran progresar estos proyectos. Entonces, e incluso hay quien apunta, que tampoco es ninguna tontería, que el desarrollo del programa espacial estaba ligado íntimamente, esa investigación estaba muy ligada a otro tema que era muy interesante y muy prioritario para la administración estadounidense, que era el programa de misiles intercontinentales. Uh-huh. Lo hemos comentado en alguna ocasión en el garaje de Mario V con Mario Viciosa, cómo había dinero, que sí, eran fondos militares, pero destinados finalmente a la universidad para que desarrollaran, para que crearan, y al final esa luego tendría una aplicación militar, pero en el fondo el dinero que provenía de los militares y revertía, y bueno, pues aquí en esta ocasión igual, había un dinero que sí, que puede que sirviera para ponerse por delante de los soviéticos en esa carrera espacial, pero luego al final habría una aplicación, un uso militar. Claro. Decías tú, dices tú una frase que me gusta, es la de que el tío Sam se jugaba el bigote en aquel entonces. Correcto, se jugaba el bigote sin ninguna duda. El asunto era claro, o sea, y esto es lo que a mí, es el punto clave que genera las dudas. Tenían que llegar sí o sí, no había posibilidad de fallo, no podían permitirse un desastre en esto. Entonces, claro, esto no hace sino avivar la teoría de la conspiración, pero vamos a entrar en materia. Si vamos, venga. Es un rollo, lo sé, pero tenemos que mencionar las fotografías, las imágenes. Sí. Tenemos que mencionarlo. Primera acusación de los amantes de la teoría de la conspiración. Dicen que en las fotografías no se ven las estrellas. Bien. Por lo tanto, no hay estrellas, fondo negro, estamos dentro de un plató, en un estudio. Claro. Para mí es todo lo contrario. Fíjate lo que te digo. Vamos a ver. Los especialistas en fotografía dicen, y con buen criterio, cuando nosotros vemos una imagen en una serie de televisión o en una entrevista en televisión de una persona que está en primer plano, lo que hay detrás no se ve bien, porque el objetivo está fijándose en una primera instancia. Entonces los especialistas en fotografía dicen que es normal que no se vean las estrellas, puesto que estamos en una superficie que en ese momento era de día, la luna refleja la luz solar, de hecho por eso la vemos nosotros. El objetivo de la cámara está enfocando a los astronautas, que están más cerca, y digamos que ese cielo estrellado queda en segundo plano. Entonces por eso no están enfocadas esas estrellas. De hecho, si realmente fuera un plato, yo creo que realmente la NASA se habría molestado en preparar un cielo estrellado preciosito, como hacen en las películas de sci-fi, ¿no? Claro. Pero hay más cosas raras en las fotografías. Por ejemplo, los escépticos dicen que hay sombras en las fotografías que se proyectan en varias direcciones. Como si la iluminación fuera artificial, es decir, claro, que hay varios focos, ¿no? Claro, ¿no? Pero vamos a ver, claro, sí. Pero esto, vamos a ver, hay que aclararlo. No quiere decir que un mismo objeto arroje distintas sombras, sino que tenemos fotografías en las que, por ejemplo, se ve una sombra de un astronauta y de una especie de antena, y la inclinación de la sombra del astronauta y la de la antena no son exactamente las mismas. Parece que la perspectiva es distinta. Claro, entonces, claro, como si estuvieran iluminados por diferentes focos. Esto no es así. O sea, si hubiera habido diferentes focos con una iluminación chapucera, porque hay que decir que también esto se puede hacer bien, tendríamos varias sombras de un mismo objeto. No es este el caso, sino que objetos distintos proyectan sombras que están cerca pero que tienen distinta inclinación. Esto puede ocurrir porque sabemos que la superficie no es homogénea, no es llana, hay desniveles. Entonces, dos objetos que están siendo iluminados y que están arriba, por ejemplo, de una pendiente que en un sitio tiene más inclinación que en otra, pues puede arrojar estas sombras. Entonces, un pequeño desnivel produce ese efecto. Vamos a por otro caso, otro de esos apuntes de la teoría conspiranoica. Dicen, claro, que bueno, nuestros oyentes, los más jóvenes, ya tienen cámaras digitales, pero la mayor parte de nuestros oyentes, amantes de la fotografía y no amantes de la fotografía, saben que con el carrete, con los rollitos que llevaban las cámaras, a la mínima, como te despistaras un poquito, se abriera aquello, se velaba todo, sí. Y adiós. Y aquí, claro, expuestos a la luz solar directamente, pues el caso es que tenemos unas fotografías muy buenas y en buena calidad, de estado, no se les veló nada, es decir, ¿qué ocurre entonces? ¿No? Los defensores de la teoría conspirativa dicen que, bueno, en primer lugar dicen que tomaron muchas fotos y que todas son perfectas, están expuestas, están, a pesar de la premura y tal, están muy bien enfocadas y tal, que los rollos de repuesto no se habían visto afectados por la intensa radiación cósmica que hay en la Luna, que debían haberse dañado, que cómo es posible que lograran ajustar las cámaras, cambiar los rollos, con la incomodidad de esos trajes presurizados que no eran cómodos, etcétera. Bueno, pues en realidad los defensores de la verdad oficial esto lo desmontan diciendo que hay muchas fotografías y hay muchas veladas desenfocadas, lo que pasa es que solo se han presentado a la opinión pública las que salieron bien. Luego también hay que tener en cuenta que esto lo tuvieron en cuenta, el tema de que no se velaran los carretes, y encargaron al fabricante, que era Hasselblad, encargaron cámaras que, de hecho, los defensores de la verdad oficial dicen que esto fue un hito, o supuso un empuje en la miniaturización de cámaras portátiles, porque se le encargaron cámaras que pudieran afrontar bien esas condiciones de vacío, de esa radiación, y que los carretes eran herméticos. Entonces, cuando se gastaba la película, no la cambiaban, ¿eh? Entonces, claro, esto pues parece que aclara esa duda, ¿no? Vamos a hacer un pequeño apunte, apéndice, porque nuestros oyentes también seguro habrán visto o no, pero aproxímense ustedes al documental El lado oscuro de la luna, que mencionan a Kubrick, y cuentan acerca de todo esto, de la iluminación, de que si era un plató o no era un plató. Esto fue lo que dicen que ocurrió con gente que participó en esa exposición de elementos. Mira, mira. El técnico de sonido, Andy Rogers, se abrasó vivo en un accidente de coche. A Jim Gow, el ayudante de dirección, lo encontraron ahogado en la piscina de su jardín. Vince Brown apareció en Patagonia descuartizado, pero la policía aseguró que había sido un suicidio. Bob Stein, el escenógrafo, se olió lo que estaba pasando y se escondió en una yeshiva de Brooklyn durante 10 años hasta que dieron con él. Bueno. Luego desvelamos qué ocurre en ese lado oscuro de la luna, ¿no? Este es el famoso documental aquel en el que decían que Kubrick había rodado esto para que le dieran unas lentes para rodar Barry Lyndon con luz de vela, ¿no? Sí, sí. Vale. Muy interesante. Luego hablamos. Como en el documental, aguántense, esperen ustedes hasta el final. Y luego continuamos. Porque además de las fotografías, también en esa escena que recreó Kubrick o no, había una roca que tenía una letra C, o parecía una letra C, ¿no? Y que se les quedó allí aquello, o a lo mejor de algún cartel, o cómo fue. Es una fotografía muy curiosa, porque es verdad que se ve una roca que parece marcada muy claramente con la letra C mayúscula. Entonces, claro, los defensores de la teoría de la conspiración dicen que es una roca de atrezo, ¿no? Bueno, en realidad, los defensores de la verdad oficial dan una explicación bastante lógica. Dicen que esa letra C no es sino un pelo que se ha introducido durante el proceso de revelado. De hecho, el Instituto Lunar y Planetario lo demostró ampliando la imagen, y además es que en la original no sale esa C. En otras copias de esa fotografía tampoco sale la C. Entonces parece ser que si no aparece ni en el original ni en otras copias, pues parece que la hipótesis del pelo puede ser real. De hecho, hay otra copia de esa fotografía en la que parece que se ven como cuatro pelos. Ajá. Bueno, alguno diría, si en este caso es una C, está doblado, sí. Pero si llega a ser un palito, un rod por allí, por la luna. Bueno, oye, ¿qué pasa también con el rótulo de la nave? Esta es otro hecho que destacan los amantes de la teoría de la conspiración, que es real, esto es cierto. O sea, vemos que la nave queda, una parte de la nave que queda en sombra, y en esa parte de la nave se ve el rótulo que dice, con la banderita de Estados Unidos y la leyenda United States. Entonces, claro, dicen, ¿cómo es posible que esto brille si está en una zona de sombra? Uh-huh. Esto es un retoque que han hecho la fotografía con un fin meramente propagandístico. Esto parece tener una explicación bastante lógica. Hay que tener en cuenta que la superficie lunar refleja la luz solar en muchas direcciones, e incluso esa luz es arrojada hacia zonas de sombra. Esto, vamos, en Murcia, esta reflexión solar le llamamos resol. yo que soy muy blanquito, que parezco escocés, he estado en la playa en un toldito tomándome una cerveza en un chiringuito y me he quemado. Sí, darme sí, el sol directamente, porque yo por esta reflexión siempre solar, me pongo debajo de, y también claro, y ahora sí me quemo, o sea, me quemo, entonces claro. ¿Qué ocurre? Que los defensores de la teoría oficial dicen que estas superficies, esas especie de etiquetas, eran reflectantes, cosa que tiene lógica, porque la NASA quería que se viera continuamente la bandera por todas partes y las palabras United States. Entonces sí que tiene lógica que si hay una reflexión solar sobre la zona de sombra, al ser esta superficie reflectante, con poca luz que le dé, genera esa imagen, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que parece lógico que fueran reflectantes esos rótulos y que esa fuera la causa. Y si no, un programita de diseño, un poquito por aquí, un retoque por allá, el ayudante, mira, el ayudante de fotografía, que se luego cargaron. Se estrella con el coche. ¡Ay, madre! Claro. Bueno, y la bandera también es otro de los elementos. Sí, la bandera, el viento. Vamos a ver, esto es un hecho que destacan mucho también los amantes de la teoría de la conspiración. Dicen que cómo es posible que la bandera ondea al viento si no hay viento en la luna. Claro, esto se ve muy fácil. O sea, cualquiera de nuestros oyentes puede observar que en la fotografía se ve claramente que, claro, los americanos no van a dejar que la bandera quede muerta, quede colgada sin que se vea desplegada, teniendo en cuenta que la gravedad de la luna era muy baja, entonces sí que no hay viento. Entonces se ve muy claramente en la fotografía, vemos que aparte del mástil de la bandera, del mismo sale perpendicularmente, está en horizontal sobre la bandera, una especie de submástil más pequeño que hace que la bandera esté desplegada permanentemente, ¿no? Uh-huh. Cosa que explica que la bandera se vea a pesar de que no hay viento en la luna. Y da la sensación de que hubiera viento por como está estirada, pues no está estirada del todo, está un poquito arrugada y haciendo ese efecto. ¿Y qué me dices de las huellas? También dicen que, sí, que son falsas las huellas. Sí, dicen que pueden ser falsas porque dicen, ¿no? Se necesita aire para que el aire desplace el peso de la arenita que hay por encima, también humedad para que haya una compactación entre las partículas de arena, pero sabemos que no, que no es necesario ninguno de estos dos factores para generar una huella, basta con la impresión, la propia compactación que genera el peso, aunque sea menor, ¿no?, porque la gravedad es menor, del astronauta sobre el suelo, uh-huh, sobre el terreno. ¿Qué más evidencias dicen los escépticos? Pues hombre, hay muchas que no más. A la luna. Sí, dicen que la nave no hizo un cráter, que los astronautas daban unos saltos muy pequeños para lo que es la gravedad lunar. Esto también tiene otra explicación, que a mí me parece bastante lógica, y es que se le dieron instrucciones a los astronautas, según dice la NASA, para que no fueran pegando. De hecho, Armstrong en un momento dado llega a dar un salto de 1,80 prácticamente. Pasa que les dijeron que no pegaran saltos muy espectaculares porque no se fiaban de que los trajes pudieran soportar un salto de esas características o se engancharan, y entonces claro, pues esto hubiera provocado una auténtica catástrofe, ¿no? Entonces se movieron con mucha prudencia durante este alunizaje, ¿no? Luego hay otra serie de pruebas que defienden o que muestran los defensores de la verdad oficial. Una es la existencia de los retroreflectores. Las misiones Apolo 11, 14 y 15 dejan una especie de espejos en la superficie lunar para que puedan ser enfocados desde la Tierra y lanzarles un láser y medir la distancia de la Tierra a la Luna. Pero claro, los defensores de la verdad no oficial de la teoría de la conspiración dicen que esos espejos o retroreflectores pueden haber sido situados ahí con sondas, ¿no? Enviando pues elementos no tripulados, como de hecho hicieron los rusos en la misión Lunokhod, donde dejaron un espejo de origen francés, ¿no? O sea, que, bien, estos elementos se supone que han quedado allí como posible verdad o demostración de un alunizaje humano. Uh-huh. Es decir, que máquinas sí, pero humanos no. No lo sabemos, ahora hablaremos también del tema. Trajeron rocas en algunas de las misiones. Claro, esto es otra de las pruebas. ¿Unos cuantos kilos? Sí, unos cuantos, 280 y tantos, dicen tener en la NASA, de rocas de origen lunar. Que los escépticos dicen que no, que esas rocas de supuesto origen lunar se pueden recrear utilizando rocas de origen terrestre. En principio esto no es así con rocas de origen terrestre, porque sabemos que esas rocas, o según nos dicen, están bombardeadas o tienen erosiones de pequeños micrometeoritos que son originadas a partir de millones de años, y luego también por la proporción de determinados isótopos en una relación diferente a la que se encuentra en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y luego pues también se supone que esas rocas tienen las mismas características que otras que han traído sondas lunares de la Unión Soviética. Bueno, casi estamos concluyendo. Te pregunto entonces a ti, Jero, Podemos concluir que el hombre estuvo en la luna. Me preguntan mi opinión personal, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. Yo quiero decir en primer lugar que siempre que hablo de este tema, yo tengo una novela, se llama 1969, que uh-huh. está ambientada en el año en que yo nací, el año del pie a la luna, que la publiqué en el 40 aniversario del pie a la luna. Sí. Y siempre que hablo de este tema, trata de este tema, y siempre que hablo de este tema hay gente que se mosquea muchísimo, pero curiosamente se mosquea la gente que se dedica a este tema, la astronomía, la astrofísica, se mosquean mucho y cargan con una ferocidad pues casi de la Inquisición, ¿no? Acuden ahí, van a la rueda, claro, claro, a la presentación del libro. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de ciencia, soy biólogo, he trabajado en microbiología y una de las primeras cosas que yo aprendí es que en ciencia todo está en permanente revisión. O sea, cosas que hemos considerado verdades absolutas y dogmas de la ciencia, uh-huh. luego hemos visto que eran un error, que eran un error. Los propios científicos, cuando Darwin empieza a iniciar las teorías evolucionistas, a pesar de la evidencia fósil, los propios científicos negaban la existencia de la evolución. Entonces, uh-huh. Realmente, y decían, pues esto, eran creacionistas y fijistas, decían que Dios había creado el mundo en 7 días y que luego había efectivamente realizado una serie de extinciones y nuevas creaciones, etcétera. En la historia de la ciencia hay muchas ocasiones en las que cosas que hemos creído, por ejemplo, mira, cuando yo nací, se suponía que las leches artificiales eran mejores que la leche materna. Uh-huh, uh-huh. Y ahora, una generación a la que se bautizó como los hijos del pelargón, y luego hemos descubierto que no. Ya. Entonces, cualquier persona de ciencia debe ser absolutamente escéptico incluso con los logros de la propia ciencia, porque uh-huh. cualquiera que ha trabajado en ciencia sabe que hay veces que hay determinados estudios que hay que, bueno, que hay que estudiar los datos o tratar los datos de una forma determinada, en fin, que no se puede uno creer las cosas a pie juntillas. Entonces, yo, si me piden mi opinión personal, aunque hay gente que se enfada, y como escéptico que soy, yo creo que tengo dudas, porque la lógica me hace dudar. Claro, ya lo decías al principio, al comienzo. ¿Por qué no vamos a la Luna si se supone que fuimos hace 44 años? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no regresamos allí si al final está cerquita, no? Sí, vamos a ver, mira, fíjate. Vamos a ver, en primer lugar, hace 44 años teníamos una tecnología muy cutre si la comparamos con la actual, ¿vale? Por ejemplo, poner una conferencia telefónica interprovincial era una auténtica aventura, ¿vale? Y hoy día vemos a la gente que tú vas con un pequeño dispositivo en la oreja y es un teléfono móvil. Uh-huh. Esto lo veíamos en Star Trek y nos parecía ciencia ficción. Es decir, la ciencia en 44 años ha avanzado muchísimo, muchísimo. Claro, a mí me resulta difícil creer que hicieran algo tan difícil como enviar una nave a la Luna, pasar por la cara oculta, perder la conexión con Cabo Cañaveral, aterrizar y volver con un ordenador, el AGC, el Apollo Guidance Computer, que era un ordenador, Martín, que un smartphone de hoy día tiene 100.000 veces más memoria RAM que ese ordenador. Sí, o sea, estamos hablando potente de una tecnología literalmente a pedales. A pedales. Bien, mira, yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo tenía un Spectrum con el que jugaba con mis amigos a intentar desnudar a Samantha Fox en un striptease, que era más potente que este ordenador. Bueno, entonces, confesiones a estas horas. Vamos, sí, parece que estamos en horario no infantil. Bueno, además nunca lo conseguimos. Qué grande. Nunca lo pudimos desnudar. Nunca, el juego era muy bueno. Voy a buscar una fotito y te la mando. Bueno, entonces, a ver, la duda, o sea, uso la lógica, yo utilizo la lógica y digo, vamos a ver, si hace 44 años con esa tecnología fuimos a la Luna, uh-huh. con el desarrollo que ha tenido la tecnología en otros ámbitos, en la robótica, en la ingeniería, en la biotecnología, en la telefonía, lo lógico sería que hoy día subiéramos a la Luna a pasar el fin de semana. Yeah. Y es que no vamos, y es que esto es lo que hace a la gente dudar. Esto es tú, imagínate, no que el Reino de Castilla descubre uh-huh. Colón América y 44 años después, ni van. Ya. Hay otros mundos. Sí, bueno, ya América está aquí. Entonces, bueno, ahora pues vamos a Marte, vamos a... Ya, sí, pero eso va un poco en la línea de que en la Luna, porque cuando tú dices esto, dices, no, es que no vamos porque en la Luna no hay nada interesante. ¿Cómo que no hay nada interesante? Vamos a ver. El primer viaje a la Luna se supone que es un motivo de gran ilusión para los astrónomos, astrofísicos, etcétera, porque se va a poder realizar fotografías fantásticas de las estrellas. O sea, tener un telescopio en la Luna es muy interesante. Sí, y no es tan difícil. Tener una base lunar es muy interesante para hacer experimentos. Nuestras naves que intentamos lanzar al espacio salen ya con un hándicap muy grave, y es que para vencer la gravedad terrestre hay que utilizar tanto combustible que eso grava mucho el viaje, y hay que poner esos depósitos inmensos y tal. A lo mejor sería interesante tener una base en la Luna para iniciar los viajes desde allí. Uh-huh. O sea, que esto de que no hay nada interesante en la Luna, yo lo pongo muy en duda. Luego hay otro detalle muy sospechoso, Martín. Yo te hablo solo de sospechas que a mí me surgen. Uh-huh. imagen. Porque, a ver, yo esto de la bandera lo veo claro, lo de las fotografías también. No, sí, no sospecho, por eso, sospecho duda, por argumentos de tipo lógico. Por ejemplo, otro argumento que demuestra que en la carrera espacial nos la han colado como han querido siempre. ¿Quién fue el primer cosmonauta, Martín? Sí, bueno, ya lo cantaba Mecano, aquello de la perrita Laika, ¿no? Bien. La NASA sabía que la perra no había podido sobrevivir, pero los rusos durante muchos años nos han estado defendiendo que la perrita Laika sobrevivió al viaje orbital que llevó a cabo. Y gracias a la caída del telón de acero hemos sabido que la perrita Laika murió de estrés y por el sobrecalentamiento de la cápsula a las pocas horas. O sea, literalmente la dejaron frita. Es decir, si la carrera espacial, el primer cosmonauta, el primer hito espacial, ya nace con una mentira, porque claro, esto ocurre como con la guerra. La primera víctima de la guerra suele ser la verdad, y la carrera espacial era un episodio de la Guerra Fría. Entonces, claro, cualquier paso atrás era impensable. Y luego, además, me has mencionado también otras cosas que también te chirrían, sí, ¿no? Hay otra que a mí particularmente me chirría mucho, mucho, y es la siguiente. Mira, vamos a ver. La NASA, y esto lo hemos visto todos, no es ningún dato que yo me esté inventando, suspendió su programa de transbordadores espaciales, y no lo suspendió por ninguna tontería, porque yo con estos ojitos que se han de comer los gusanos he visto explotar el Challenger. Y hemos visto cómo se ha caído de uno de los transbordadores una pequeña pieza cerámica, y de pocas no vuelven. Hasta el extremo de que la NASA llega a un momento en que aborta este programa. Entonces, vamos a ver. Resulta que la NASA, con una tecnología ya casi del siglo XXI, abandona el programa de transbordadores espaciales porque no es capaz de conseguir algo tan sencillo como poner una nave en órbita y conseguir que esa nave retorne. Es que no creo que sea tan sencillo, ¿eh? Yo creo... Bueno, no, si yo no digo que sea sencillo, económicamente, pero es claro, sencillo comparado con algo que se supone que has conseguido hace 44 años, con una tecnología cutre, has conseguido hacer algo mucho más difícil, como es ir a la Luna y volver. Entonces, si 44 años después la NASA no es capaz de hacer algo tan simple como esto, pues a mí me surgen dudas, Martín, porque ¿qué pasa? ¿Que sus ingenieros han vuelto más tontos? Ya, dices que las rocas no las has visto, ¿no? No, bueno, eso también. No sé. Y luego, con respecto a los espejos y las rocas lunares, claro, es que yo no las he visto. Ya, o sea, yo no he visto cómo han cogido esas rocas allí. Yo no dudo que esas rocas tengan unas características de composición diferentes a las rocas de la Tierra, pero es que esto, ¿sabes con qué rocas ocurre también? Con los restos meteoríticos que tenemos aquí. ¡Conspiranoico, Jerónimo Tristante! En conclusión, y bueno, los espejos igual. Si a mí me llevan a un telescopio y me dejan ver los espejos y tiramos el láser y yo veo cómo lo refleja, me lo creo. Venga, entonces, tenemos oyentes, amigos que trabajan aquí en la NASA. Que me lleven. En Robledo, ¿sabes? Claro. Sí, si quieres que te dé una conclusión, pues evidentemente yo... pues me surgen dudas. Yo no tengo ninguna prueba, no puedo afirmar que el hombre no ha estado en la Luna, sería un idiota si afirmara esto, pero hay algunas cosas que me hacen dudar, y todo para mí, a mí personalmente, yo nunca había albergado ninguna duda, pero todo para mí empezó desde que me enteré de lo de que la perrita Laika era mentira. Vaya, ya esto hace lo que unos me 10 hizo años nos dijeron, ¿no? ¿Qué? Sí, en un escéptico, porque ya ves que claro, la verdad era la primera víctima de esta historia. Bueno. Entonces ahí tenemos la polémica para que la gente opine y debata. Sí, sí. Bueno, nos quedaba pendiente cerrar aquello del documental El lado oscuro de la Luna. Ah, sí, sí, muy bueno. Ah, también quiero comentar una cosa en relación con dispárale, esto. Dispárale. Dale caña. Sí, no, simplemente es que al final del documental... Es un fake. Claro, sí, claro. Comentan esto. Bueno, déjame el guión otra vez. Esto no está nada bien, déjame empezar de nuevo. ¿Tengo que hacerlo todo? Vale. Sé dónde me había quedado. Solo preguntaba, ¿por qué nadie me dijo que tenía que aprendérmelo de memoria? Voy a repetirlo, ¿dónde estaba? Nos dimos cuenta enseguida, todo era un engaño. Mierda. Nos dimos cuenta enseguida de que todo era un engaño. Vale, déjame probar. Nosotros decimos, estamos de mierda hasta arriba. ¿Ha quedado bien? Me dijiste que era un programa de categoría. Creí que esto era un programa serio. Sí, es un programa serio, ¿no? Lo hemos pretendido a lo largo de todo el verano. Bueno, yo, si quieres que te diga la verdad, este documental que está muy bien, y sí, conforme lo vas viendo, pues vas alucinando, claro, luego al final del documental vemos que el documental es un fake. Yo, si quieres que te sea sincero, lo veo muy parecido al típico ejercicio de servicios secretos de tirar de manual, muy similar a Autopsia a un Alien. Es el vídeo que se realiza para desacreditar a los amantes de la teoría de la conspiración, o en el caso de Autopsia a un alien, a los amantes de la ufología o los que sospechaban que en Roswell había pasado algo. Hay que ver, hay que ver. Así que ahí no me pillas. Hay que verlo, sí. Bueno, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por estos minutos que hemos compartido a lo largo de todo el verano. Lo he pasado muy bien con vosotros. Hablando de enigmas, misterios, bueno, temas que nos gustan. Gracias de verdad. Y gracias a ti, Martín. Estamos muy atentos. Es un placer estar en el equipo V. Un abrazote muy fuerte a ti y a todos los oyentes. Un abrazo. Gracias. Venga, hasta ahora. Ya está por aquí también Borja de Jorge, muy buenas noches. Pero, espera un instante, fijaos, en realidad no se ha marchado ni un instante en todo el verano. Iba el chiringuito y ahí estaba Borja, Pulpito a Feira, ahí estaba Borja, iba al baño, ahí estaba Borja, tercera fiesta normanda en Foz, ahí estaba Borja portando un armatoste dispuesto a luchar. ¿Qué he dicho ahora? Sí, sonaron las campanas. Dime, ¿qué ha pasado? Buenas noches, Aurea. Buenas noches, tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que después de la semana pasada... Yo tan contento, tan feliz. Sí, puedes seguir contento. ¿Sigo contento? Sigue contento. Pero bueno. Tu alma no cabe en ti de gozo. ¿En qué momento esto se va a tornar contra mí? No lo sé, pero bueno, aprovecho la racha. Sigue. Bueno, es para contarte otra pequeña historieta. Uh-huh. Esta vez sobre armatoste. Armatoste, ¿eh? Lo que tengo entre... Dime. No, por favor, sigue. Bueno, la edición de 1726... Sí. Un armatoste era un ingenio con el que se armaban las ballestas antiguamente, ¿vale? Y ya nos indicaba que un bravo armatoste se suele decir por ironía o irritación a las obras de madera que por ser muy grande y pesada y no estar bien hecha, no son de servicio ni de consistencia. En la edición de 1780 ya aparece como primera sección cualquier máquina o mueble tosco, pesado y mal hecho que sirve más de embarazo que de conveniencia. Tosco, pesado, uh-huh. Y sirve de embarazo, ya lo digo yo. Es que... Y también, Martín, como armadura hecha de algunos palos que hoy se llama armadijo. Uh-huh. Ya en 1869 se incluye la sección de persona corpulenta que para nada sirve. Persona corpulenta, persona. Que nada sirve, No, de eso nada. La verdad es que sí. A veces, inservible total. Bueno, no como la sección de Aura Molina, muchas gracias, buenas Venga noches. Venga a ti, buenas noches. Ya sabes que estas son tus ondas, en cualquier momento, interrúmpenos. Vale. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Hola de nuevo, Borja. Buenas otra vez. Hemos hablado de 5 continentes, hemos hablado de lo que ocurre, de lo que sucede, ese es el planteamiento para este verano, en cada uno de ellos en materia medioambiental, retos, deficiencias, los temas más importantes de cada uno de los continentes, y nos queda el que abordamos esta noche, que es Oceanía. Hemos abordado 4, vamos a por el 5. Sí. Bueno, todo el mundo sabe, cuando hablamos de Oceanía, si nos referimos al continente, hablamos de Australia, el país que es el continente y el país más seco del mundo, produciéndose un gran extremismo climático con grandes periodos de sequía extrema junto a lluvias torrenciales que provocan grandes catástrofes. Uh-huh. Por ejemplo, pues el uso eficiente del agua. Sí, ese es el gran desafío medioambiental. Ante la progresiva escasez de agua, el gobierno australiano está desarrollando desde 2006 unos proyectos para controlar y administrar mejor sus recursos hídricos. Los científicos señalan el calentamiento global como principal responsable de la situación hídrica en la que vive el país. Desde 1960, la temperatura ha aumentado en el continente un promedio de 0,8 grados. Uh-huh. A la par, sus precipitaciones disminuyeron progresivamente, sobre todo en el sur y en el oeste de Australia. Como vemos, en Australia el tema del agua potable es una preocupación nacional debido a su progresiva escasez. Los agricultores y los ganaderos son los principales perjudicados, ya que sus ganados y cultivos sufren el impacto de la sequía que dura ya 10 años seguidos. En las grandes ciudades australianas también hay una gran alarma, existiendo restricciones en el consumo del agua. Lavar el coche, regar el jardín y hasta ducharse son actividades realizadas bajo control, con la finalidad de cuidar el agua. Y es que la sequía que azota al país no solo influye en la escasez de agua, sino en la proliferación de incendios que se prolongan durante días y queman condados enteros, subiendo la temperatura hasta 55 grados. Y otro problema es la contaminación del agua. En Australia, la calidad del agua de sus sistemas hídricos empeora a causa de las actividades humanas que se desarrollan en sus cuencas. Los sedimentos, los nutrientes y los materiales tóxicos, al igual que la proliferación de malas hierbas acuáticas, afectan a los sistemas hídricos. Uh-huh. Las medidas que se proponen para mejorar la salud de los sistemas hídricos pasan por la recogida urbana de aguas pluviales, así como acuerdos con el sector industrial para impedir los vertidos provenientes de sus actividades. Uh-huh. Los australianos consideran cada vez a las aguas pluviales como un recurso a recoger y aprovechar en vez de un desecho a eliminar. Ha habido consecuencias, ha tenido consecuencias precisamente por ese tema tan importante como es el agua en cuanto a política demográfica en el país. Sí, porque hablamos de que Australia es un país con una gran extensión territorial, pero con una población escasa si se compara con el territorio. Solo hay 22 millones de habitantes. Desde finales del siglo XX, los gobiernos australianos han desarrollado una política demográfica expansiva conocida como la Big Australia, y su objetivo era un crecimiento de la población hasta los 36 millones de habitantes para el año 2050, lo que facilitaría un mayor desarrollo económico y tal. Pero esto se ha parado en seco a partir de 2006, porque ahora el objetivo es asegurar que habrá agua suficiente para la población australiana actual. Aunque estos australianos ya están buscando nuevas alternativas, entre las que figuran la desalinización del agua y un invento muy curioso que consiste en extraer el agua de la humedad del aire, aprovechando la energía eólica como fuente de energía al mismo tiempo. Sí, sí, así es. Aprovechar la humedad en el ambiente. Bueno, tenemos un problema grave que es el agua, y hay otro que está relacionado con el aumento de CO2. Sí, Australia es un importante exportador y consumidor de carbón, cuya combustión libera CO2. De hecho, Australia es el octavo mayor emisor de gases de CO2 per cápita en el mundo, liberando 16,5 toneladas por habitante. Pero un dato curioso, su alto grado de emisiones de CO2 no solo atiende a razones humanas, sino que viene dado por los camellos. Australia está llena de camellos salvajes, que emiten mucho metano y contribuyen al cambio climático. Se calcula que cada ejemplar emite unos 45 kilogramos de gas metano al año. Así que, al exterminar a estos animales, sería como retirar de la circulación a 300.000 coches que recorran 20.000 kilómetros al año. Es gran diversidad. Es una plaga de camellos lo que tienen en Australia. Bueno, tiene una gran diversidad biológica, y también es muy importante el CO2 que se libera en los incendios. Otro de los problemas a los que se enfrenta Australia. Año tras año vemos como cada vez los incendios son peores, y luego cuando pues vienen épocas de lluvia, las inundaciones pues también son muy graves en el país. Luego hablamos un poco de agua, pero decías tú de camellos, y hablábamos de diversidad natural. Tienes algún apunte también, ¿no? Sí, Australia es uno de los pocos países con una diversidad natural tan rica y específica en el mundo. Más del 80% de las plantas con flores, mamíferos y reptiles solo se encuentran aquí. Lamentablemente, cuentan también con la peor tasa de extinción de mamíferos en el mundo, con 18 especies en vías de extinción en los últimos 200 años. Estos datos incluyen la mayor amenaza de especies de reptiles que cualquier otro país del mundo, y casi el 15% de las especies de ave están en peligro de extinción. Las causas de este notable deterioro ambiental son la destrucción del hábitat debido a la contaminación y a diversas prácticas del hombre sobre el relieve, lo cual pone en creciente riesgo a los animales salvajes y facilita el desarrollo de las malezas invasoras como los camellos. Y decíamos de inundaciones, es un problema no solo en Australia, sino en el resto de islas que componen el continente. Inundaciones, sí. No solo por la lluvia que cae, sino por el aumento del nivel del mar. Sí, desde los años 90 el nivel del mar ha subido medio centímetro al año. Esto nos parece poco, pero es mucho. Y esto ha obligado a algunos países a tener que replantearse su supervivencia. Uno de ellos es Kiribati, que tiene el triste honor de convertirse en el segundo país, tras las Maldivas, en plantearse la compra de tierra en algún país extranjero, porque el cambio climático y la subida del nivel del mar amenazan con tragarse las 33 islas que forman el país. El deshielo de los polos y la expansión de los océanos está provocando mareas y tormentas cada vez más fuertes, con lo que las reservas de agua dulce del país se están salinizando. Ello pone en peligro la supervivencia de los 100.000 habitantes de este país, y según su presidente se plantean comprar tierra porque la alternativa es que muramos o que nos extingamos. Tremendo, tremendo. Muy duro, la verdad. Uh-huh. Bueno, hacemos un repaso. Vamos a ello. Por los distintos continentes. Sí, empezamos con Europa, y el tema principal de lo que hablamos en Europa fue el compromiso triple 20. Este compromiso consiste en que la Unión Europea planteó en 2009 este compromiso que consistía en reducir un 20% el consumo de energía primaria de la Unión Europea, reducir otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, uh-huh, y elevar la contribución de las energías renovables al 20% del consumo, todo ello respecto a 1999. Este compromiso, que en un principio parecía ambicioso, porque a simple vista un 20% en solo 11 años hasta 2020, pues es algo llamativo, no lo es así, ya que estamos en 2013 y estos objetivos ya casi se han cumplido, uh-huh, y quedan 7 años todavía. Pero hay una meta, claro, fijada para 2050. Hay una meta fijada para 2050. El problema es que ahora se está debatiendo los objetivos a medio corto plazo de 2030, uh-huh, y los ecologistas y diversos países exigen que, bueno, que si en 2030 ya podemos quitarnos un mayor porcentaje de emisiones, ¿por qué esperar hasta 2050? Uh-huh. Y bueno, ahí es donde están un poco las negociaciones. Europa, compromiso triple 20 y 2050. Vamos a otro continente. Hablamos la segunda semana del continente americano. Sí, bueno, en América el principal problema es la compra de emisiones de excedente de emisiones. El protocolo de Kioto estableció en 1992 unas cuotas de emisión de gases de efecto invernadero. Un acuerdo que Estados Unidos nunca ha firmado, alegando que no es justo que los países en vías de desarrollo estuvieran exentos de pagar estas restricciones. Estados Unidos no ha firmado el protocolo y por ello lo incumple, teniendo unos altos niveles de contaminación. Y esto, bueno, está mal, aunque cabría preguntarse si la actitud de los países europeos no es peor, o por lo menos más cínica. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque lo que hacen los países de la Unión Europea, entre ellos el nuestro, es comprar las emisiones de gases a países de Latinoamérica que están menos desarrollados, y entonces así cumplen las previsiones de gases que han, claro, que han firmado en el acuerdo de Kioto. Contaminan, luego pagan esos derechos de emisión de otros países donde contaminan menos y ya está, y salen las cuentas. Y cuadramos, qué triste. Bueno, Europa, América, Asia, el continente que más contamina, se pone a la cabeza. Exacto. El principal problema del continente asiático son China e India, uh-huh, los dos gigantes que no tienen límites en sus emisiones de gases contaminantes. Y esto es algo que a la larga nos afecta a todos. Un estudio reciente asegura que las partículas contaminantes que genera este continente acaban contaminando todo el planeta, ya que se distribuyen gracias a los monzones. Uh-huh. Además, la contaminación en las ciudades es más que preocupante. No hay más que acordarse de cómo el gobierno chino cerró las fábricas durante los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 porque la contaminación era insoportable para, uh-huh, los atletas. Un dato, en 2012 más de 2 millones de personas murieron en Asia de forma prematura a causa de la contaminación del aire. Y el 65% de todas las muertes que se producen por la contaminación del aire tienen lugar en este continente. Y nos queda África. Hablábamos del problema del agua en Oceanía, pero en África, caramba, es, sí, el principal problema. Hablamos ya la semana pasada de ello, y es que hay que decir que el continente africano, 300 millones de personas se ven afectadas por la escasez de agua, y el 75% de la población utiliza aguas subterráneas de baja calidad para el uso cotidiano. Los efectos del cambio climático, en particular el calentamiento global, hacen particularmente vulnerable a este continente. La elevación del nivel del mar constituye un impacto negativo en las áreas costeras, que están densamente pobladas. Uh-huh. Esto, unido a la elevación de la temperatura y el aumento de las lluvias en regiones como el este africano, están provocando la proliferación de insectos que generan y transmiten enfermedades como la malaria y el cólera. Uh-huh. Pues magnífico el repaso que hemos hecho. Muchas gracias. Este verano. Gracias, Borja. Y la semana que viene, no. Te toca a ti. No, sí. Seguiremos hablando, preocupándonos de azul y verde en La Rosa de los Vientos. Y no te vayas muy lejos, ¿eh? Que antes de terminar, un apuntito de humor. Sí. Y mañana también, por Dios, mañana vuelve. Mañana aquí estoy. Ah, vale, vale. Mañana un apuntito de museos. Y... bien, bien, bien. Nos lo pasaremos bien. Gracias, Borja. Muchas gracias a ti, Martín. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Encaramos ya la prueba hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Hora cultural por excelencia en La Rosa de los Vientos. Por eso contamos con la presencia de dos grandes expertos en la materia. Raúl Sogún, que cerrará el serial dedicado a los malos malísimos del cómic. Y Rafa Casete, que nos ha invitado este verano a conocer las luces y sombras de las artes escénicas. Esas artes, esa cultura amenazada y atenazada por un IVA que, como sabéis, subió del 8 al 21% y que desde entonces ha sido abierta y duramente criticado por toda la profesión, por toda. Unanimidad al respecto. La última reivindicación al respecto fue coincidiendo con los premios Ceres del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Nuria Esper, Emilio Gutiérrez Cava, Vicky Peña estuvieron en los premiados en esta 59ª edición, que cerró con récord de asistencia, más de 75.000 espectadores este verano, bien por el teatro. Es una gran noticia, a la que se suma la instalación de la primera butaca, en realidad fueron 5, del nuevo Teatro Quevedo en la capital esta semana. Será en Madrid el próximo lunes 16 de septiembre cuando suba el telón. Ahí está Luis Antonio Rodríguez, que ha puesto el esfuerzo necesario, el personal y el económico, que para poderlo poner en marcha, y ha anunciado que la inversión, fijaos, ronda el medio millón de euros, ¿eh? No es pequeña la hipoteca. No, sí, ya dije yo que eran sus ondas y claro. Claro, aquí estoy. Da la mano, te coge el brazo y todo. Claro, y claro. El armatoste. Y el armatoste. Mal vamos por ahí, ¿eh? Bueno. ¿He dicho algo mal? No, no he dicho nada mal. ¿En esta ocasión tampoco? Tampoco. ¿Eh? ¿Qué he dicho bien? Bueno, en esta ocasión sí, ha hablado de hipoteca. ¿Has hablado de hipoteca? Sí. Vale, pues te voy a contar algo que es que te va a costar trabajo hasta creértelo. A ver. Porque en la, bueno, en la edición de 1726 ya existía hipoteca, tal como la conocemos actualmente, con el sentido igual. Sí. Pero incluye otro sentido, con la marca de irónico, está marcado como irónico, que dice lo siguiente: cosa despreciable y en que se puede fiar poco. Y así se dice, brava hipoteca o qué linda hipoteca. En la edición de 1837 se añade a la cosa despreciable persona. Y la, esta sección... se mantiene esta edición de 1992. O sea, hasta 1992 mi hipoteca era una persona despreciable. Despreciable, ¿vale? Claro. En sentido irónico. Sí. Uh-huh. Bueno, pues mira, podemos utilizarlo en sentido irónico. Pero ya no está, ¿no? Ya no. Pero podríamos utilizarlo, ¿no? Claro, podríamos. Una cosa es que, ¿cómo dices tú? La RAE recomienda. La RAE recomienda siempre. Y brilla y da esplendor. Sí. Aunque antes que había otras propuestas, que quedamos en hablar de algún que otro lema de la RAE. Sí, este ya hablamos, ¿Tienes alguno por ahí? La abeja. Uh-huh. Sí. Y en esta ocasión vamos a contar con el ocio lo lucido del luce, rompe y luce. Bueno. Así muy... Sí. Queda como muy chulo, ¿no? Sí. Así, me gusta. ¿Y hay algún otro más? Se propusieron 15. Madre. Pasa que los que... Lo que recoge Lázaro Carreter como ejemplo y tal, son estos. Luego los preliminares del diccionario de autoridades, pues ya se hace una defensa del actual, del limpia, fija y de esplendor. Limpia, fija y de esplendor. Vale. Muy bonito edificio el que tiene, ¿eh? Precioso. ¿Cuándo nos invitarán a ir? A ti y a mí. Pues mira, a partir de octubre que celebran los actos, ¿no? Del tricentenario... Pues va a haber exposición y va a haber... Nos llevamos la butaca y no... Claro. No hace falta que nos dejen el sillón. No, si un perchero. Hay un huequecito y nos ponemos allí. Un perchero de estos de quita y pon. Sí. Eso. Debajo de la mesa tampoco. Claro. Habrá... Me da igual. Para un par de armatostes hay hueco siempre. Bueno, ahora, mañana nos despedimos. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Y ahora recibimos a Vanessa Alonso. ¿Cómo se dé? Recibir a Vanessa después del serial que hemos hecho este verano de Nueva York. La voz, qué grande. Muy buenas noches, Vanessa. Muy buenas noches, Martín. ¿Qué te han pillado? Lo sabes, en Twitter. ¡Me han pillado otra vez! Rápidamente han dicho, yo sé dónde está Vanessa. ¿Dónde te encuentras, Vanessa Alonso? ¿Dónde me encuentro? Pues estoy ahora mismo al centro del edificio de Naciones Unidas, en ese parque que he insinuado, que es el parque de Catherine Herbourne, que es un jardín pues especialmente bonito, es un jardín que ella misma seleccionó las flores y bueno, pues es la orilla este de Manhattan. Estoy ahora mismo justo en la calle 47, de hecho. Ajá. Lo que es el complejo de Naciones Unidas está comprendido, es Primera Avenida entre la calle 47 y la calle 42. Uh-huh. Y hemos ido publicando algunas imágenes, ¿no?, del entorno. Hemos ido publicando imágenes tanto del entorno como del interior, de lo que podemos ver en el interior. Ajá. O sea, del entorno, esa estatua que me ha delatado, que es la estatua de San Jorge y el dragón. Uh-huh. Que efectivamente fue un regalo de la Unión Soviética, y el dragón está conformado por misiles estadounidenses, un misil estadounidense y un misil ruso. Y el dragón también el dragón está conformado por misiles. Uh-huh. Uno estadounidense y otro ruso. Tremenda la imagen, que está en Twitter, busquéis con la María Rosa Vientos y lo veis. Eso es, hay una imagen justo del dragón y otra imagen de San Jorge. También entre las fotos hemos visto una parte del muro de Berlín. Uh-huh. Que eso está en la parte de detrás del jardín, que está detrás del edificio de la Asamblea General, que fue un regalo del gobierno de Alemania. De hecho, tanto en el exterior como el interior del complejo está plagado de regalos de los distintos países miembros, que son unos cuantos, son 193 miembros en Naciones Unidas. Y regalos de todo tipo. De hecho, otra de las fotos ha sido ese trocito de ese tapiz, regalo de Ghana. Uh-huh. Eso, la verdad es que esa foto te la envié un poco para despistar, decir, bueno, pues esto puede estar en cualquier parte. Bueno, claro. Pues fue un regalo de Ghana de 1960. Y no solo has estado fuera, sino que has entrado. He entrado. Porque se puede visitar. ¿No? Se puede visitar, efectivamente, es una reserva que se tiene que hacer por internet. Atención, entrad en la página de Naciones Unidas, si hacéis clic en sobre nosotros o acerca de Naciones Unidas, luego veréis un enlace para precisamente eso, pedir cita para ir a visitarlo. Vamos a poner en Twitter, con la María Rosa Vientos, sí. Va a estar el enlace para que podáis acceder a la página web y donde se habla exclusivamente de las visitas al edificio de Naciones Unidas en Nueva York. Efectivamente, porque en Nueva York es la principal sede de Naciones Unidas, que hay que decir que una vez entras en el complejo, no estás en Estados Unidos, es territorio internacional, es como si estuviéramos en una embajada. Ajá, no te piden el pasaporte, ¿no?, ni nada de eso. No te piden el pasaporte, no. Bueno, si entras como turista tienes que presentar ese ticket, si entras y el resto del personal pues tienen siempre su identificación a la vista. Ajá. Pero en el interior las leyes son distintas, emiten sus propios sellos. Es cierto que la moneda que circula es el dólar, porque si vas, por ejemplo, a la tienda de la ONU, uh-huh, y quieres comprar sellos, por ejemplo, es el dólar, tú estás pagando en dólares. Tremendo, es territorio, sí, absolutamente internacional, sí, con leyes internacionales y nada de impuestos de Estados Unidos, absolutamente nada, es territorio internacional. Uh-huh. Bien, en esa página web los horarios, cómo solicitarlo. ¿Tuviste algún problema? Nada, llegaste y... Ninguno. Y además, nada, sin problema. Se menciona que cada año pasan por allí cerca de un millón de visitantes. Tremendo. Sí, y sí. Todo aquel que quiera hacerlo, la visita, o sea, lo que nosotros cuando estuvimos esa mañana, pudimos ver... nos hubiera gustado ver lo que es la sala de la Asamblea General, escenario de grandes momentos a lo largo de la historia de Naciones Unidas. Pero en este momento hay que decir que está en obras. Uh-huh. Y es probable que no abran hasta septiembre del año que viene. Para todo aquel que esté interesado, que sepa que la sala de la Asamblea General todavía está cerrada. Pero sí que se pueden visitar, de hecho nos llevaron a distintos lugares donde se reúnen, por ejemplo... A mí lo que más interesante me pareció pues es el Consejo de Seguridad. Ajá, vamos a publicar la imagen, por supuesto, también. Vamos a publicar la imagen del Consejo de Seguridad de la ONU, también el Consejo Económico y Social, es otro de los lugares que también visitas, pero te das cuenta que es que ahí se hace historia. Claro, ya lo decías tú, aquí huele a azufre, dijo aquel. Aquí huele a azufre, sí, dijo Hugo Chávez, refiriéndose a Bush. Sí. Efectivamente, que había estado el día anterior en esa asamblea de Naciones Unidas. Uh-huh. Bueno, y de actualidad, mucha seguridad, te preguntábamos en anteriores conexiones. Pues es un edificio que está continuamente, en la actualidad, o sea, continuamente esa seguridad está, uh-huh, está rodeando el edificio. Y sí que es cierto que ahora mismo los focos están pendientes. Sí que es cierto, no tanto en la sede de Nueva York, sino en la de La Haya, porque es en La Haya donde se encuentran ahora mismo los inspectores que han ido a Siria a investigar este asunto de las armas. Sí, sí, sí. Las bueno, armas pues, químicas. Entonces, nada, incluso Oscar te decía, sí, está en Naciones Unidas, plaza con el monumento de San Jorge, el dragón hecho con restos de misiles rusos. Sí, te cogieron, Vanessa. Nos hemos dejado muchos lugares en el tintero por visitar. Nos hemos dejado muchísimos lugares en el tintero. Podemos nombrar alguno. El ayuntamiento, el edificio de Dakota. Y uno que otro que se me ha quedado visitar, pero ese también por imposibilidad, esto es como lo de la Asamblea de Naciones Unidas, que es el East Island, uh-huh, el Museo sí de la Inmigración. Ese hay que visitarlo, sí. Sí, sí. Hay que visitarlo, uh-huh, es visita obligatoria. De momento está cerrado por Sandy, abrieron lo que es Liberty Island, la Estatua de la Libertad, pero el East Island todavía está cerrado a causa de las consecuencias pues de la tormenta de tropical Sandy. Uh-huh. @vanecu22. Gracias por este magnífico verano y por jugar con nosotros en La Rosa de los Vientos, a encontrarte. A ti, Martín, ha sido todo un placer. Igualmente, la verdad es que la alegría y el tono que tienes tan energizante, en inglés, ¿escucháis? Que a las 3 de la mañana sienta muy bien, un poco de ese cambio horario, aquí son las 9, acabo de empezar. A las 3 y 18, efectivamente, nosotros ya llevamos un camino andado y nos queda un poquito, así que vamos a terminar de recorrerlo hasta las 4 en La Rosa de los Vientos. Continuamos, gracias por todo, Vanessa. Hasta pronto. A vosotros, hasta pronto. Después de todo un verano hablando de malos malísimos del cómic, esto sí que nos mete en materia. Estamos con la música del malo malísimo, uno de los malos malísimos de Dragon Ball, pero para mí yo creo que es uno de los más malos, si no el más malo malísimo. Raúl Sogún, buenas noches. Hola, buenas noches. Y sí, es el más malo de todos los malos de... A pesar de su corto nombre y de su figura, que te puedes echar unas risas, ¿eh? Hombre. Rosa chicle, malo. No, bueno, no. El mal también viste de roja. Sí, de rosa. Y de más melo, los cazafantasmas. También. Pero sí, tenemos al malo de final de fase, el malo del final del juego, el malo final, uh-huh, el único malo que ha sido capaz de destruir la Tierra. El único que ha sido... Pero la destruye 100 veces por lo menos. En Dragon Ball, ¿cuántas veces destruyen nuestro planeta? Porque van adelante y atrás. Realmente hay una digievolución en Dragon Ball bastante, uh-huh, interesante. Pues estamos hablando de que, si no me falla la memoria, mínimo una docena de veces sí ha caído. Y luego han vuelto atrás, la han resucitado, vuelta al principio, vuelta otra vez. Sí, sí. Sin embargo, en este caso, quisieron sacar al malo malísimo para acabar la serie. Y bueno, pues el elegido fue Buu. Buu. Como cuando hacen los niños, cuando son pequeñitos. ¡Bú! En este caso, lo del nombre tiene más miguilla, ¿eh? Sí. Venga, cuéntanos, ¿cuál es el origen de Bú? ¡Bú! Todos los personajes de Dragon Ball tienen nombres de frutas, de hortalizas y demás. En este caso, para el final de fase, Akira Toriyama estaba... Bueno, estaba el hombre un poco contento y su hija es una fan de Disney. Sí. Entonces le gustaba mucho la Cenicienta. Como guiño, el maestro de Bú es BDB, uh-huh, y fue Bú. Exactamente. Es la combinación de las canciones que cantan en la Cenicienta. Todo tiene su explicación, señoras, señores. Oye, ¿lo de Goku, entonces? Lo de Goku son nombres de hortaliza. Ay, Dios. Es un nombre de una hortaliza. Eso fue aparte, pero bueno, en la última saga quiso hacer ese guiño. Y bueno, pues si tú juntas y dices los nombres rápido, tienes el conjuro y la canción de la Cenicienta. Bueno, nos aproximamos a este personaje. Este personaje es complicado. Este personaje es muy, muy, sí, muy complicado. Dragon Ball, bueno, al principio te atrae, te cuenta la historia, pero... evoluciona, ya tienen hijos, nietos. La semana pasada hablabas del ego. ¿Te acuerdas que hablabas del ego? Sí, al principio del verano hablábamos de la familia Aragón también. Sí, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Hay tantas generaciones en Goku que yo me pierdo realmente. Y se fusionan unos con otros. Coges un cachito de uno, le, ajá, pones un pendiente y se transforman en otro. Sí. Coges tres y se transforman en uno más. En este caso, Buu nace como. Nace de células que son capaces de adaptarse, absorber otras células y de tener sus propios propios poderes y mutar. Bidibi, que es el personaje, el creador y el maestro, a través de una esfera mágica es capaz de controlarlo. Lo mete allí para poder hacerlo crecer y poderlo evolucionar. Es el mal encarnado. O sea que hay un poder en la sombra que es Bidibi. Entonces coloca a Bu donde él quiere. Para donde que crezca, necesita. Para que evolucione. Exactamente, lo enfrenta. Es el gran creador. Oye, ha cogido ahí su creación, la dejado en la tierra para que crezca, evolucione. Y ha dicho, venga, vamos a enfrentarle a... Y según va enfrentándose a unos enemigos, va cambiando de aspecto, va absorbiendo sus poderes, va absorbiendo sus habilidades y sus conocimientos. En un principio es un niño con una coleta, chavales, mirreadín, que dices, pues rosa, pues bueno, no tiene mucha fuerza. Sin embargo, claro, cuando de repente se enfrenta al señor Sun y es capaz de absorberlo y de repente se transforma en super, como todo lo de Dragon Ball. Por cierto, una cosa curiosa, para la gente que tenga curiosidad, está Dragon Ball, que es la serie original, y Dragon Ball Z. Bien, el Z muchas veces dices, ¿por qué? Se comenta, se dice, se habla, de que esa Z en realidad es un número 2. Akira Toriyama, para hacer su segunda parte, puso un 2, lo que pasa es que lo escribió tan mal que interpretaron que era una Z. Y se quedó ahí. Y se quedó así. Fue la idea, la saga de Buu, la última que quiso para antes de GT, antes de hacer ese cambio. Y aprovechó a crear un personaje capaz de poder cambiarlo según quisiera en las páginas. Pues ahora es un niño, ahora lo hago crecer y se convierte en super. De repente absorbe a un sabio. Entonces se convierte en ese gordo que hemos visto muchas veces, más melo, ese muñeco de Michelin. Sin embargo, en vez de ser ese mal encarnado... Como un chicle inflado. Claro, sin embargo, no es tan malo como parece. Con esta música empieza a destruir todo. Mira, y dale. Oye, es verdad que este año estás tú más cañero que yo, qué malamente, como estoy. Este año estás crecidísimo, Tengo ¿eh? Que poner yo aquí temas cañeros, no puede ser. Desde que te robamos la batería no es el mismo, ¿eh? Oye, este tipo además encima no dice nada, dice solo, bu, bu. Sí, no habla absolutamente nada, se encarga de que los demás hablen por él. Sin embargo, bueno, es capaz de ir evolucionando, porque de ahí, después de ese gordo, absorbe tanto el bien... que decide expulsar al mal de su cuerpo. Ese mal toma forma, se crea un segundo Buu para enfrentarse a Mr. Satán. ¿Se crea un segundo Buu? Sí, y tiene los dos, el gordo... ¿Buu 2 o Buu Z? Es Buu. Espera, perdón. Buu, ven aquí. Hey, Yogi, no se existe. Perdón. Es uno de estos grandes malos que es muchas veces inexplicable por la cantidad de... distintas encarnaciones que tiene. Porque después de destruir la Tierra, tanto Goku en Super Saiyan 3 y después en Super Saiyan 4, en las distintas evoluciones que ha tenido, es capaz de destruirlo. Lo que pasa es que en el fondo Goku, aunque sea el protagonista, tiene muy mala leche. Porque uno de sus deseos con las bolas del dragón es que resucite Buu, porque el mal siempre tiene que estar presente. Sin embargo, ese mal puede estar encarnado en el cuerpo del bien. Que existe ese yin y ese yang. Buu quiere ser ese contrapunto, ese ciclo, de volver otra vez al principio. Dragon Ball sale Goku de pequeñito y en este caso, después de destruir a Buu, vuelve a aparecer ese primer combate galáctico, vuelve otra vez a ese inicio. Y entonces es Goku, en vez de ser Bidibi, el encargado de enseñar qué es el bien, qué es el mal. Y para que se decida por el bien, es Goku el encargado de darle vida, enseñarle y hacerle crecer. ¿Y qué es de Buu? ¿Qué se sabe de la serie de Dragon Ball? ¿Dónde está? Acaba de aparecer una noticia que ha sorprendido a muchos fans. En la Tokyo Show de las pasadas navidades se presentó un teaser trailer de lo que se supone que es la tercera temporada de Dragon Ball, lo que ocurre después de Buu. ¿En cómic? No, en película. En película de imagen real no, pero en serie sí. Vale. Bueno, el propio Toriyama ha decidido que quiere dar ese paso extra, quiere dar una temporada más. Eso es una notición, a Dragon Ball. Se espera que sea para final de este verano, donde veamos ese tráiler. También han aprovechado para sacar un videojuego que enlace una saga con la otra, que no sean solo los Budokai, que son de básicamente tipo Street Fighter, sino que sea, no sean solo de lucha, sino que tenga una historia más de fondo, que vea qué ha ocurrido con los personajes después de cierto tiempo en Dragon Ball Z. Mira, aquí tenemos la cabecera de Dragon Ball. Hay cosplayers que se la saben más en japonés que no en español, y en España se ha conseguido el récord Guinness de gente con cosplay de Dragon Ball. Sí, sí. Bueno, es una serie que a una generación nos marcó un poquito. A una no, a muchas, porque todavía se sigue emitiendo después de 20 años y no ha habido un año que en alguna de las cadenas en abierto se haya hecho bien. En Antena 3, en La Sexta, Neox, Nova, similares, ha pasado por todas las cadenas y se ha emitido, además, en todas las autonómicas. En su momento fue Bola de Drag, en La Gallega y... Las Tortugas, cómic americano, y este es manga puro y duro. Además, es uno de los arquetipos, fue el primer manga que se publicó en España, generó incluso antes de su publicación fotocopias que se iban distribuyendo al público. Mano era el cómic, que era en blanco y negro. Siempre ha sido en blanco y negro, incluso en la edición que han sacado ahora, edición de tapa dura y demás, tiene cuatro páginas a color como guiño y como detalle para el público occidental. Era contraportada en rojo. Y ya está. Pero el cómic era blanco y negro. Es blanco y negro, siempre es blanco y negro, y aunque bueno, las películas haya sido intento fallido, porque muchas veces Hollywood no entiende ni el humor ni la manera de hacer cine que tienen los japoneses, no obstante, películas de animación... Goku tiene 12, con lo cual han sacado bastantes cosas en medio, y bueno, aunque no cuajara, porque la verdad es que el guion, en fin, echaba un poquito para atrás, sin embargo, bueno, pues la serie sigue gustando, se sigue vendiendo, se sigue publicando, se sigue reeditando, y ya vamos por la tercera generación. Kevin dice, un técnico de Onda Cero, cuando hablábamos de ello la semana pasada, que no, que guion fatal, no. El guion de la película, hombre. Y la propia película. No, es mejor no pensarlo. Estuvo ahí, fue intento fallido, y ya está. El tema de adaptaciones, cuando no metes el dinero suficiente, cuando no trabajas y no implicas a los creadores de la propia serie y del propio producto dentro de los scripts, malamente. Hay que ir al clásico, a la serie en dibujos, al propio cómic en blanco y negro, y esta música... Mira. Hoy sueño multicolor, brilla fuerte en mi corazón. Como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, allá, allá, allá, allá. Pues aquí está el hombre linterna. Marrón, la gente de los chicos del hormiguero. Del hormiguero, sí, la verdad es que le hicieron divertido. ¿Quién ha cantado Dragon Ball, Bola de Dragón, Bola de Drag? TV3, pues yo lo conocí así, ¿no? Y lo hemos cantado todos y lo seguimos cantando. Claro, y es que encima te sigues emocionando y el Kamehameha sigue siendo ese gran clásico de los niños, de los mayores, que cuando hacemos todos un poco el tonto acabas haciendo Kamehameha sí o sí. Vamos con afán, todos a la vez. A buscar con ahí en cola, bola de dragón. Venga, que me vengo arriba. Convencido estoy. Una aventura grande, de emoción. Sí, para mí fue en catalán, porque yo la vi la primera vez en la TV3 con la familia allí. Para mí fue más los primeros cómics que yo tuve de la Dragon Ball en catalán. Bueno, pues ahí estaba el hombre linterna. Y para concluir, esto es una venganza, esto es, como has dicho que estaba blandito, he decidido llegar al límite de las versiones blandas. Como es mi límite, al límite. De aquí, bueno, malo, chicos, más malo este verano ha sido tú. No, el malo más malo viene ahora. Créeme, viene ahora. Antes de que, hasta luego, adiós. Raúl, no te vayas, ven aquí. No, la puerta está cerrada. No. No me mires así. Siéntate. Vamos a escuchar qué has traído. A ver. Madre mía. Oh, que ha venido blandito. Bueno, no suena mal. Time after time, ¿no? Bien. Es el Lauper. Sí. O no. ¿Cómo que o no? O no. Son versiones. Este verano has traído versiones. ¿Perdón? ¿Tus párpados qué? ¿Eh? Esto lo ponen en los locales para echar a la gente, ¿no? Ya directamente lo ponen. Sí. Pablo en Salamanca, amigo tuyo, pone esto. Lo pone. Para ir desalojando. Desalojen, por favor, desalojen. Dime tú que si te ponen esto no huyes. Encienden las luces y ponen a... No hace falta encender la... ¿Quién es? Julio José Iglesias. Pues se quedaban dudas. Julio José Iglesias con Por la mitad, versión de... ¿Por la mitad? Se llama así, Time After Time. Porque estoy sentado, ¿eh? Por eso te lejos. A ver, o sea que ahora llega... ¿Y cuándo canta eso de Por la mitad? A ver. Ahí anda. A ver. Poco. Se acerca. Lo peor de todo es que la he tenido que escuchar entera para traerla. Ahora. Atrás. Cumplirás tu promesa rompiéndola. la mitad. Madre mía. La bestia del tiempo. La bestia del tiempo hace... Bueno, yo me pierdo en la letra. No voy a... ¿Para qué vamos a analizarlo, no? ¿Por qué? Si esto es una venganza, dicho malos malísimos. Vamos a traer al malo malísimo por antonomasia. Mira, vamos a dejarlo ahí. Yo... Vamos a ser buenos, sí. No vamos a tratar, vamos a poner original. Vale, venga, mejor, sí. Time after time. Esto ya es otra cosa. Para relajar, es que estoy viendo a Kevin mirándome raro. Estoy viendo a la gente de seguridad intentando... Oye, no, podéis guardar la porra. Cortaros un pelo. Raúl Shogun, muchas gracias por este magnífico verano. A ti siempre. Magnífico verano de risas, como siempre, de buen humor, dar unas pinceladas alegres y divertidas para concluir los programas de los sábados de La Rosa de los Vientos. Gracias por tu amistad, por tus conocimientos, como todos los años. Y nada, te deseo una magnífica temporada. A ti, capitán, por dejarme este cachito, por dejarme este hueco, poder reírnos, poder disfrutar de la radio, poder disfrutar del verano, poder ir un poquito más allá y bueno, tener aquí un huequecito dentro del equipo V y dentro de tu equipo y dentro de tu círculo. Me siento muy honrado y muy orgulloso. Claro, sois vosotros los que formáis el equipo V. No te vayas más allá, no te vayas muy lejos, porque mañana hay programa. Sí. Si quieres te puedes venir. Ah, ¿me dejas? Yo dejo. ¡Ay, qué bien! Aunque nos hayas hecho esta... Pero Elena no estará a cuchillo. Estará Elena, ¿no? Espero que no. Empieza a incomodarme aquí un poco. Siento unos ojos que me vienen. Yo no digo nada. Vendremos. Por si acaso, no salgas a la calle mañana. O si sales, hazlo con guardaespaldas. Le tengo que pedir la gabardina a Fernanda. Porque Elena estará acechando. Vamos a ello. Yo lo dejo ahí. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Esta noche sí, ya, sí, en serio me pongo serio porque me da miedo Rafa Casete. Buenas noches. ¿Qué traes aquí? Buenas noches, Mr. Sponsor, Don Martín. ¿Por qué te ríes así y eso que llevas en la mano qué es? Estoy aquí afilando mi navaja de afeitar. ¿Pero por qué me coges la cara? ¡No, Rafa! ¡Rafa! ¡Ay! Ya. Un poquito aquí. ¿Tú crees que tu carne estaría rica dentro de un pastelito? Madre mía, no queda... Ya, me has dejado rasurado. No me queda ni un pelo en la barba. Ni un pelo en la barba. Vale. Me echa la cabeza para atrás, me un poquito más y... Hoy hablaremos de un musical muy sangriento al final. Y ahí lo dejamos. Bueno. Llevamos un mes, ya ha pasado un mes. Acabamos, esto, sí, esto llegamos es la última semana, Rafa. Quiero más. ¿Quieres más? Bueno, pues nada, pues concluiremos el mes de la ¿Quieres misma más papeles, manera. No? Dices, después quiero de haber papeles, dado... Quiero todo lo que sea necesario, todo. Sí, luces y sombras de la profesión. Luces y sombras. Bueno, pues en este último programa, donde vamos a concluir este viajecito que hemos hecho a lo largo de estas semanas, rompiendo... No le ha ido mal a Sisebuto, No le ha ido mal. Se ha formado... Y sobre todo hemos quitado algunos clichés que la gente tiene sobre esta profesión. Y tú recuerdas que la semana pasada... Sí, pues Sisebuto estado... Se formó. Hizo su videobook, fue a la agencia, pasó el casting, pasó le el cogieron, casting, fue al rodaje... ¿Y ahora? Y ahora le hemos dejado estrenando un spot, serie de televisión o una película. Uh-huh. Imaginemos que, bueno, a partir de ahora empieza a ser conocido, más o menos, y por lo tanto pues le pueden volver otra vez a llamar más veces y para más papeles. Esto no tiene por qué ser así, por desgracia, porque a lo mejor el papel que tiene es secundario, es de reparto, o simplemente pasa desapercibido pues porque todavía él no interesa a los medios. De todas maneras, conocido o no, siempre le puede pasar que teniendo todo ese material, él pueda sacar más jugo, aparte de lo que la propia agencia o la propia productora. También es cierto de que hasta cierto punto, cuando te están llamando de distintos sitios, te puede también pasar algo que una amiga mía llamaba el síndrome Sisebuto, que sería algo así. Y bien, Asmodeo, pequeña larva putrefacta, ¿qué diversión me tienes preparada para hoy? Una delicatessen, sire. Seguro que vais a quedar complacido. Esta vez os vais a chupar las pezuñas, su malignidad. Un clásico, algo que nunca pasa de moda. Un actor. Un actor. La oscuridad de la caverna se iluminó con una luz mortecina. Una burbuja brillante se materializó entre vaporosas columnas de azufre y en su interior comenzaron a deslizarse imágenes en movimiento. ¿Sí? ¡Hombre! ¡Hola, Eufrasio! ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? No tan bien como tú. Cuéntame. Sí, claro, claro que lo tengo hecho. Montado por el insigne Pario Paz. Ah, a ver, espera que mire en la agenda. El 29 de mayo. Pues estás de suerte, lo tengo libre. Venga, pues me lo apunto. El caché de siempre. Tío, te podías estirar un poco, ¿no? Venga, que es broma. Ya me llamas cuando tengas la fecha del ensayo, ¿vale? Venga, hasta luego. Y otro a tu santa esposa. Chao. Sisebuto colgó el teléfono y sonrió. Bolazo al canto. Asmodeo, hijo, me estoy aburriendo. Por el momento, tu delicatessen no me sirve ni como aperitivo. Que muermo de cuadro costumbrista. No os preocupéis, su perversidad. Simplemente tiro de algunos hilos del destino y ahora veréis. Había transcurrido una hora desde la anterior llamada. Sisebuto se estaba friendo un huevo cuando su móvil comenzó a sonar. En la pantalla se leía Agencia Camelos. Se sorprendió porque llevaban un tiempo sin llamarle, pero más aún se asombró cuando en vez de Lola, la secretaria Sosirres que habitualmente le llamaba, al otro lado de la línea estaba el mismísimo Carmelo Camelos. ¡Sisebuto! ¡Impresentable! ¿Cómo estás? En paro como de costumbre, ¿eh? ¿Señor Camelos? ¿Qué tal? No estoy... Digo, sí, claro, estoy en... ¡A callar, súbdito, y escucha! Te he conseguido un spot de prota. Dame las gracias, Merluzo, porque con ese truñaco de videobook que paseas no hay quien te venda. Pero en fin, chavalón, te han cogido. Así que apunta. 3 días de rodaje en Barcelona con avión, hotel y todos los gastos pagados 28, 29 y 30 de mayo. Además, el acting es buenísimo y no sabes la pasta que te he conseguido, ladrón. ¿29 de mayo? ¿Algún problema? Macho, no me digas que no estás libre. ¿Cómo me pongas alguna pega? Te cuento que al cliente le gustó mucho también el argentino ese que te pisa todos los castings. El que te quitó el spot aquel de... No, ni ningún problema. Estoy libre ese día. ¡Librísimo! ¡Libérrimo! Sisebuto mentalmente pensaba qué excusa iba a dar a Eufrasio para cancelar el compromiso que acababa de contraer con él. Porque claro, cualquiera le decía que le dejaba colgado por un spot con lo que odiaba la tele el otro. El señor del Averno sonrió. Bueno, no es que te hayas esmerado demasiado, pero tiene su gracia. Esperad su excelsa crueldad. Todavía no he terminado. Sisebuto eructó. El huevo frito le había sentado mal. Las preocupaciones le daban acidez de estómago. Todavía estaba cavilando qué pretexto iba a ponerle a Eufrasio para no hacer aquel bolo cuando el susodicho le llamó al móvil. Por cierto, Sise, se me olvidó decirte. Llévate tu mejor maquillaje y no ese baratillo que compras en el rastro porque nos van a grabar la actuación los de Telemandril. Por supuesto, cobrando plus de imagen. ¿Ah, sí? Fíjate, qué bien. No sabes lo mejor. Si cuaja lo que te estoy pergeñando, los mismos que hagan ese bolo harán temporada en julio y agosto en los jardines de Sabañoni, junto al Palacio Irreal. Y digo los mismos porque Paco Pico no sabe todavía si vendrá el 29. Y como me plante precisamente cuando tengo el compromiso gordo, me lo sustituyo en un 2x3 y que se despida del verano. ¿Te imaginas que el Mugamón me cuenta que está preseleccionado en un casting para una mierda anuncio de esos de teléfonos? Joder, sí. ¡Qué mamón! Sisebuto hacía vertiginosos cálculos mentales. Un bolo más un plus de grabación más una temporada de 2 meses contra un spot pastón de 3 días con todos los gastos pagados. La vista se le iba. Estaba sudando. Las carcajadas resonaron en la oscura cueva. Asmodeo dijo mientras tiraba de más hilos. Y esto no es todo, su inmisericordia, hijo putés. Observad, observad. Sisebuto llevaba toda la tarde con palpitaciones. Todavía no había decidido a quién descartar. Pegó un bote cuando el teléfono sonó de nuevo. Número oculto. Sisebuto Calambre. Buenas tardes, ¿viste? Le llamo de la productora El Deceso. No sé si recuerda un casting que hizo para nosotros hace 2 meses. Bien, el director Pietro Almodóvar ha visto su material y ha pensado en usted para protagonizar su nueva película, ¿viste? Junto a Antonio Bandarra y Pepe López Fru. Por supuesto, ha organizado una cita previa inapelable, ¿viste? Con usted, dentro de su saturadísima agenda, aprovechando unas horas escasas que va a estar en Madrid, ¿viste? Esperamos por su bien que no tenga problema en asistir. ¿Qué día? El 29 de mayo. El 29 de mayo. El 29 de mayo. El 29 de mayo. El 29 de mayo. Las risotadas histéricas de Asmodel del Maligno rebotaron de tal forma a lo largo y ancho del Hades que Pedro Botero, desde el nivel inferior, Calderas, tuvo indignado que dar golpes con el tenedor en el techo de Roca pidiendo silencio. Sí, sí, tío. Tienes mala cara. Deberías dormir un poco. ¿Qué más quisiera yo? Estoy atacado de los nervios. No como, no bebo, no duermo, no vivo. No sé cómo pasa, pero te tiras semanas sin que te salga un mísero curro y de repente, ¡hala!, todos a la vez. Joder, eso de que siempre te coincidan varios trabajos en las mismas fechas debe ser cosa del infierno. En fin, pues eso es lo que llama mi amiga el síndrome Sisebuto, que puedes tirarte durante meses sin trabajar y de repente te llaman de 3 empresas distintas para 3 trabajos y el mismo día. Qué desastre. En cualquier caso, pues bueno, pues tú has terminado de rodar, ya tienes tu material. Uh-huh. ¿Y qué es lo que puedes hacer con él? Aparte de que te han pagado, de que lo puedas usar para tu videobook, vamos a hablar rellenar de... la estantería del IKEA que claro, tienes en casa. Pero vamos a hablar hoy de... pausa dramática, redes sociales. Porque falta una algo forma... ahí, ¿eh? Tenemos que meter ahí un rever. Tenemos que meter un rever, ¿no? Un... eso para la temporada una, que una viene. Una batería. Sí, sí, sí. Si hay una nueva temporada del Equipo V, lo pensamos y le metemos un rever. Oye, pues es una, ¿eh? Es una idea. Pausa dramática. Señores de Onda Cero, una nueva temporada del Equipo V, ¿eh? En fin, una hora... pausa dramática, eso sí que es dramático. Eso sí que es dramático. Eso ha sido dramático de verdad. En fin, pues una forma bien efectiva y barata que tiene un actor de publicidad de publicitar su trabajo, pues son las redes sociales. Ya había hablado de tener las fotos alojadas en internet, además de tener el videobook en YouTube o Vimeo, que suelen ser normalmente los estándares. Pero luego las redes más populares, como pueden ser Facebook y Twitter, uh-huh, también pueden servir para mantenerte de esa manera, pues informando a tus contactos y a tu progresivo público de lo que estás haciendo, de tus proyectos, de las obras de teatro que vas a representar y dónde, etcétera. Facebook además permite, además de un perfil normal, el poder crear una página personal, pues más profesional, donde cualquiera puede seguirte pulsando el típico me gusta y sin necesidad de que los tengas que aceptar o no como contactos. Y Twitter, pues lo puedes sincronizar con Facebook de forma que cuando publicas algo en una red aparece en la otra y viceversa. Bien, pues aquí habría que tener ciertos detalles respecto a las redes sociales. Cuidadito. Que un poco como hablábamos la semana pasada, podrían ser de perogrullo, pero por desgracia no lo son. El primero tiene que ver con mi querida amiga y compañera Uberia Aure. Y es que, primero de todo, en las redes sociales, ojo con la ortografía. Bien, bien. Porque si no tienes claras las reglas antes de que tú vayas a subir un texto a una red social, pásala por un corrector ortográfico antes de pulsar en enviar. Porque las faltas de ortografía reiteradas dicen mucho sobre la cultura que tiene un actor o un aspirante actor. Así es, y además verdad, vosotros leéis mucho, o sea, deberíais leer o mucho. O deberíamos leer mucho. Sí, sí. Pero yo sé de caso de directores que se han negado a tratar con un actor porque les sangraban los ojos cada vez que leían algo escrito por ellos en sus muros, en sus tweets o en sus emails. Ay, o sea, la ortografía es importantísima para un actor. Uh-huh. Eso es lo primero. Uh-huh. Lo segundo, ¿cómo te comunicas en las redes sociales? Mucho ojo, porque no es nada productivo que tú agregues, por ejemplo, a un director de cine o un director de casting y que lo saltes diciendo que eres actor, que le mandas el currículum, le pides trabajo, y etcétera, etcétera. Y eso seguro que lo único que va a servir es contrario, precisamente para lo contrario, que te desagregue, que te fiche y que no quiera volver a saber absolutamente nada de ti. Uh-huh. O sea, algo distinto es si tú le consultas algún tema en particular, si le pides consejo sobre algo, uh-huh, o incluso si has editado el videobook, como hice yo en los primeros que hice, y le pides consejo. Mira, antes de ponerlo en público, quiero mostrártelo, a ver qué te parece, qué crees que debería quitar o no. Y normalmente la mayoría de ellos suelen ser gente que le gusta el poder aconsejar cuando no hay otro tipo de historia oculta entre medias. Quedas fenomenal y él se queda con la idea de que te ha ayudado y suele dar muy buen resultado. Una tercera cosa sería, ojo con lo que publicas. Porque claro, se supone que tú te estás mostrando en general, pero en particular para un actor no es nada productivo, sino más bien contraproducente, que ese mismo director que estaba diciendo, al entrar en tus fotos, pues para mirar, porque de repente coincide con que le han mandado tu material en un casting y dice, hombre, pero si yo a este le tengo dentro de mis contactos en Facebook, de repente entra y te encuentra en fotos de borrachera continua, o te encuentra jugando a granjas esquizofrénicas, guerras de pandillas, cualquier otro juego, o peor todavía, que estés continuamente hablando de política, de fútbol o de religión, y resulta que el otro es acérrimo del partido político, equipo o culto contrario. O sea, puede tener un efecto bastante malo. Lo importante de las redes sociales es que ya que eres actor te vean actuando. Y desde luego, lo que no es absolutamente recomendable, y yo lo he oído además de un director de casting y un director de cine, es pedir trabajo en público. De acuerdo que estamos todos muy mal, pero cara al exterior vende mucho más el positivo que publicita su único día de trabajo en un mes que el negativo que lloriquea por los 22, por los 29 restantes que están en el paro. Porque es que realmente yo tengo el caso de un director que a una actriz dijo, yo es que la contrataría porque sé justo el perfil que yo necesito, pero es que se pasa todo el día gimiendo en su Facebook, que nadie la llama, solo faltaría que encima me meta a mí en sus estados. Una cuarta nota importante sería, ojo con desvelar detalles de las producciones en las que trabajas. En un spot da lo mismo que digas, estoy anunciando ese producto de vitrocerámicas. Pero ya, claro, si te contratan para protagonizar a alguien y tú escribes en tu Twitter, rodando persecución, menos mal que al final de la película me salvo. Claro, claro. O por ejemplo, estás rodando Star Wars y tuiteas, jolín, resulta que Vader es mi padre. Claro. Pues lo mismo no llegas al final del rodaje. Estoy poniendo ejemplos donde todavía no existían las redes sociales, pero un actor tiene que saber que, sobre todo lo que desvela, detalles de la trama, maquillajes que suponen parte del argumento, todo eso no solamente es conveniente que lo hables con el director para que si te lo autoriza o no, sino simplemente de motu propio el que tú lo guardes como mínimo, hasta que se haya estrenado. Claro, ocurre en los medios de comunicación con los periodistas que algunos publicaban la información antes de que la publicara su propio medio. Exactamente. Porque estaban trabajando en esa información y al final estaban dando claves. Y seguro que sentaba fenomenal. Efectivamente, sí. Fenomenal, pues exactamente lo mismo. Otro detalle importante sería, ojo con saturar las redes y con no interactuar, porque una red social es un toma y daca, por eso es social. Y es tan contraproducente que tú satures de información a tus contactos como que te dediques a recibir pero no a dar. O sea, si estás en una red social y no te sale de motu propio, piensa que de vez en cuando comentar las fotos de los compañeros, el estado, los estrenos, compartir algunas de las cosas que hacen tus compañeros, compartir una campaña de crowdfunding, compartir una obra de teatro que han estrenado, pues evidentemente es una pequeña contraparte, o si no se te puede ver el plumero de que los estás utilizando, pero que realmente ellos te importan un pimiento. Realmente entre bastidores se puede correr la voz respecto a eso, y al final puedes conseguir el efecto contrario al que perseguías. Si hay amistad y si hay una relación más allá de las redes sociales. Pero muchas veces en las redes sociales hay amistad entre comillas, esas amistades de las redes que son, yo tengo muchos contactos y son mis amigos, pero luego realmente no conozco a ninguno de ellos. Es conveniente que interactúes con ellos. Bueno, y una última cosa que realmente pues parece absurda, pero es igual de importante, son los saraos. Los saraos, todo tienes eso que estar, salen en las revistas, el fotocall del estreno de no sé, un fotocall es esa cosa tan curiosa que los actores, los directores y pues la gente del colorín se pone delante de una especie de pared donde hay toda una serie de sellos, los logos de la película, de los patrocinadores y los se hacen fotos. Bueno, pues los saraos, independientemente de que vayas allí y te cojas una cogorza, que desde luego no es realmente recomendable, y si te sacan una imagen, no la publiques en el Facebook, que vayas allí y que te vean, que te hagan fotos y que la gente sepa que vas allí, porque un sarao, el actor, aunque no lo parezca y realmente pues va allí a divertirse, pero como en todas las actividades públicas va a trabajar. Pero a trabajar no significa repartir tarjetas o currículum a los directores, porque ellos también van a divertirse. Y si de repente viene un actor y le da, toma, mi tarjeta. Sí, pero no deja de formar parte de tu trabajo. Tenía ganas de conocerte. Sí. No le das la tarjeta. Simplemente tú hablas con él y hablas anécdotas. Y si en un momento dado son ellos los que te dicen, oye, pues mira, no tendrás una tarjeta. Es entonces cuando tú las tarjetas se las das a ellos. Pero que te las pidan, no que tú las vayas repartiendo, porque es otro de los casos en los que tú consigues exactamente lo contrario de lo que estabas buscando. Si llegas a ser mediático y llegas a ser famoso, lo que tienes que hacer es aprovechar donde estar y trabajar el doble o el triple de lo que estabas trabajando. Conclusiones. Estudiar mucho. Estudiar mucho. Hacerte, como decía, con un buen material de inicio. Apuntarte en agencias y hacer castings a casco porro. En los rodajes, ser recordado sobre todo por todo lo que has hecho bien, no por tus excentricidades, tus defectos, y sé sobre todo proactivo, relacionarte con la gente. Usa las redes sociales para darte a conocer, pero úsalas bien. Y bueno, pues todos estos consejos no garantizan que vayas a tener una carrera espectacular, pero sí que puedas ser un buen profesional, que estés bien valorado, que disfrutes sobre todo con lo que estás haciendo. Y oye, lo mismo llegas a los Goya o hasta a los Oscar. ¿Y estas cuchillas que hay aquí? Estas cuchillas, pues a lo mejor es que estoy preparando para hacer contigo materia prima de un pastelillo de carne. Vamos a hablar del último musical que tenemos ya en este último programa, que sería Sweeney Todd. Es Joan Crosas cantando el papel de Sweeney Todd. Sweeney Todd es un musical basado en la leyenda victoriana de un barbero inglés que, tras ser injustamente encarcelado en el exilio por un juez lascivo, regresa a su hogar con una nueva identidad y, jurando vengarse, asesina a sus clientes con una navaja de afeitar con la ayuda de su cómplice Mrs. Lovett, quien convierte sus cadáveres en pastelillos de carne. El compositor Stephen Sondheim y el libretista Hugh Wheeler tomaron como referencia la obra del mismo título escrita por Christopher Bond en 1973. Se estrenó por primera vez en Broadway en 1979, dirigido por Harold Prince, con Angela Lansbury y Len Cariou, y se mantuvo en cartel durante 557 funciones, siendo uno de los mayores éxitos de Broadway en la década de los 80. Desde entonces se han realizado numerosas producciones por todo el mundo, tanto en versión escénica como concierto, a pesar de explorar tópicos como el asesinato por venganza, el incesto y el canibalismo, eso sí, bajo el prisma de un exquisito humor negro. Tim Burton dirigió la adaptación cinematográfica en 2007, contando con Johnny Depp como Sweeney Todd, Helena Bonham Carter como Mrs. Lovett y Alan Rickman como el juez Turpin. ¿Un cliente? Yeah. Ven aquí, vaya prisa, menudo susto. Es como una aparición, no se quiere presentar, siéntese. Se representó por primera vez en España en catalán en el Teatre Poliorama de Barcelona el 5 de abril de 1995, dirigida por Mario Gas. Contaba con el recientemente desaparecido Constantino Romero como Sweeney Todd, Vicky Peña como Mrs. Lovett y Xavier Rivera Val como el juez Turpin, además de Teresa Vallicrosa, Pedro Pomares y Esteban Ferrer. Fue tal el éxito que obtuvo y las buenas críticas que recibió que el propio Sondheim acudió a ver una de las representaciones y afirmó entusiasmado que era el mejor de los montajes que había visto hasta ese momento. Dos años después, en 1997, la misma producción se repuso en el Teatre Apolo de Barcelona con Joan Crosas en el papel de Sweeney Todd, y posteriormente también se representó en castellano en el Teatro Albéniz de Madrid. Se volvió a estrenar por última vez el 15 de octubre de 2008 en el Teatro Español de Madrid. Se trataba ya de una reposición del montaje de 1995 dirigida por el propio Gas, ya que parte del equipo artístico y creativo fue el mismo que entonces, y repitiendo casi el mismo elenco de más de una década atrás, con nuevo éxito del público y crítica. Una vez finalizadas las funciones en Madrid, el musical se representó en el Teatro Arriaga de Bilbao del 14 al 17 de enero de 2009 y en el Teatro Apolo de Barcelona del 31 de marzo al 12 de mayo de 2009. Y yo estuve allí. Ahí estuviste. Y hasta aquí hemos llegado. Pues muy bien. Y nos hemos dejado muchos musicales por el camino. Pues hubiera Fantasma hablado de otros musicales, Fantasma de la Ópera, hoy no me puedo levantar. Uh-huh. Pero bueno, es otra opción para otro año. Volveré a repetir. ¿Quién sabe? Volveremos, repetiremos. Si hay. Ojalá. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igual que el año pasado. Mr. Spouser, Don Martín. Aún nos queda un último programa. Si quieres venir y trasnochar, hombre, las puertas estarán abiertas, pero sin las cuchillas. Iré. No te traigas las cuchillas. Y, por supuesto, que vean mucho teatro y que vean mucho cine y que sea español. Poquito a poquito queda ya de programa, Borja. Una puntita, una noticia curiosa. Bueno, te voy a comentar. Tú has visto la película de Guerra Mundial Z, ¿verdad? Atención a la noticia de Borja. Bueno, pues el efecto se está expandiendo. ¿Qué me estás contando? Han llegado al mundo las palomas zombies. Terror en Moscú. Sí. Muchos habitantes de la capital rusa han avisado a las autoridades del extraño comportamiento de las palomas. Según parece, estas vuelan en círculos, no huyen al paso de los viandantes y están como aletargadas. ¿Qué me dices? Y por eso las han llamado palomas zombies. El alcalde ha llamado a la calma asegurando que el comportamiento de las palomas es inofensivo y que se debe a una enfermedad intestinal que sufren y que no puede contagiarse de a los humanos. De momento es inofensivo. Eso decían en la película también. Sí. Y luego mira. Y fíjate tú. Yo que tú tendría cuidado con las palomas. Empiezan a caer... Miedo me dan. Imagínate dando vueltas por aquí por el estudio. No, es un comportamiento habitual. Bueno, ya en estos días estamos un poco tontos todos, así que... Puede ser. Bueno, pues nada, veremos a ver en qué acaba esto de las palomas zombies en Moscú. ¿Qué será lo próximo? ¿Becarios zombies? La semana que viene no va a haber. No. Es que tengo la muletilla esa. La semana que viene, azul y verde. La semana que viene... No va a haber noticia aquí. Curiosa. Mañana sí, mañana aquí sin falta, ya te lo he dicho antes. Sí, yo estoy aquí atado a la mesa. Se nos acaba el programa. Gracias, Borja. Hasta mañana. Hasta mañana. He capsat octés, dictes mupallés, ja porto mi de narquiso, sortiant de fes. La cria capta, se mata pola. Se acaba. Poco más de un minutito para alcanzar las 4, las 3 en Canarias. Llega el momento de la despedida. Mañana regresa La Rosa de los Vientos en verano. El último programa antes de que comience la nueva temporada de La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola al frente del programa. Espero que os hayáis divertido con los contenidos que os teníamos preparados para hoy. Y mañana más, muchas más sorpresas. Tendremos a Nacho, tendremos Borja, por supuesto, que no se ha ido todavía. Recorreremos algún que otro museo, en concreto el Eje Argüelles, como lo ha denominado Nacho Monzón. Y además tendremos a Elena Merino con sus criminales, tendremos a Lorenzo Fernández Bueno hablándonos de la chica de la curva. Pasaremos un poquito de miedo. Lo dicho, hasta mañana. A continuación, las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos, que ya está por aquí José Manuel Gabriel preparado. Y a continuación, Patrick de Frutos con la música de tu vida. Hasta mañana.